Esta ya la sabemos en la universidad, pero no va a estar mal pasarla. Segundo, nos va a llevar por todo el mundo la nutrición, ligada a la nutrición personalizada. Tercero, nos va a llevar a tener que meternos en la cabeza la importancia de que la genética empieza a tener en ciertas áreas de la medicina del deporte, como son las lesiones, la oxidación muscular del deportista, e inclusive la prescripción del entrenamiento. En cuanto a defender todas las variables que tiene la prescripción del entrenamiento, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las variables que tiene el entrenamiento a la hora de prescribirse? ¿Sí? La dosificación de la carga, la progresión, la intensidad, la duración, la frecuencia, la variabilidad. Qué importante es entender eso. Qué importante es tener nosotros ese léxico para poder interactuar con los preparadores físicos. Qué importante es desacostumbrarnos a salir detrás del escritorio del médico e ir a la cancha y ver verdaderamente qué ocurre donde se juegan las cartas, que es en el campo de juego. Qué importante es eso, y claramente la genética invita a eso, invita a eso. Entonces, como recién les decía, ¿sí?, vamos a repasar algunos conceptos de introducción y conceptos base de genética. Vamos a ver dónde está el mundo sentado en este aspecto en cuanto a la ética, a la posición de las sociedades científicas más importantes en medicina del deporte del planeta. ¿Qué conocimiento tenemos nosotros, los profesionales, sobre el tema? Y algo que claramente todavía, o recién estamos empezando a ver cómo se corta, como un cuchillo de no se corta la genética, y lo que empieza a aparecer es ya un montón de laboratorios que están invirtiendo millones y millones de dólares en estudiar qué pasa con el deportista, con el ser humano, con la persona físicamente activa, con la persona de aquí, cuando empieza a tomar conductas sobre su genética. Eso se llama epigenética. ¿Qué niveles de respuesta hay? Bueno, después de lo que hablamos recién, toda la parte de genética y la nutrición, es decir, acá obviamente, y quizás pido disculpas si voy a algunas bases muy o demasiado básicas, pero ustedes saben que cuando se terminó de descubrir el genoma humano, creo que 2003 dijeron por ahí, ¿sí? 2003. ¿Pero qué nos enteramos de hace escasos 21 días? Aquellos que leen los medios, o que leen algunos papers, o que leen Nature. ¿Sí? ¿Qué nos enteramos? Que era mentira. Que el genoma humano no estaba todo descubierto. Hace 21 días se publicó un estudio, ¿sí?, científico muy importante, en donde participaron gran parte de los pioneros, ¿sí?, que trabajaron en el genoma humano, y dijeron que se habían terminado de descubrir las zonas oscuras que tenía nuestro ADN. Que claramente no le daban una gran variabilidad a todas las variables que se habían descubierto y se habían investigado. Pero que sí habían, ¿sí?, podido pronunciar en la génesis de muchas enfermedades relacionadas con nuestra genética. Porque lo que nosotros vamos a discutir hoy es solamente una puntita del iceberg de la genética para dar. ¿Quién ha escuchado hablar ya del CRISPR? ¿Sí? Del recorte y pego, ¿sí?, de secuencias de ADN para curar leucemias. Es decir, el mundo que hay detrás de esto es infinitamente amplio. Y es tan amplio que en el 2005 yo tuve la suerte de estar formando en California con Claude Bouchard, uno de los máximos, ¿sí?, exponentes a nivel global del mundo de la genética ligada al deporte. Y el tipo me lo decía en esa época, en 2005, ¿sí?, ¿saben qué? Que no chupen un bola sobre la relación deportiva. Empiecen a ocuparse y a ver qué viene acá con este mundo que se las trae fuerte, que es la nutrigenética. Y en ese momento se conocían solamente en 2005, 2006, 2006, ¿sí?, dos variables relacionadas con la respuesta del ser humano, ¿sí?, a los famosos omega 3 o ácidos poliinsaturados, ¿sí?, y a los omega 6 o ácidos monoinsaturados. Hace dos variables, 2006. Hoy la genética tiene un sinfín de variables descubiertas que hace que este mundo tenga una gran debilidad. grande evidencia somos nosotros, los médicos, que hasta ahora sabemos poco. La gran fortaleza, como le digo a todos los pacientes que están haciendo un genético, es que se acaban en la vida muchos procesos de prueba y de error que a veces nos llevan meses o años a nosotros, a los médicos, a darnos cuenta. ¿Quiénes han hecho cardiología acá? ¿Alguno ha hecho cardiología? ¿Alguno ha hecho clínica médica? ¿O de clínica médica? ¿Has puesto en algún momento, has estado un antihipertensivo en algún paciente tuyo? Sí, ¿no? ¿Eh? Nos pasa que a veces los médicos ponemos antihipertensivos, ¿sí?, y que estamos meses dándole con la dosis, con el tipo de hipertensivo, de qué familia, y no le damos a la respuesta de hipertensión, a la cantidad esencial. Nos pasa. ¿Sí? Yo he visto a esta paciente con 2 años mal manejada, ¿sí?, por cardiólogos reconocidos. La genética, la farmacogenética, entre otras cosas, incluso los laboratorios de principales renombres, ¿sí?, están encendidísimos con este tema. Nos va a permitir identificar, ¿sí?, a qué tipo de medicamentos somos mejores o peores metabolizadores. A qué tipo de medicamentos somos mejores, ¿sí?, o peores respondedores. A qué tipo de familias, a qué tipo de anticoagulantes. ¿Qué pasa con las hematatinas? ¿Cómo venimos ligados genéticamente a que cuando decimos hematatinas, las eficacias de dispare de forma importante, moderada o leve? Imagínense el mundo que se nos viene en este aspecto. Es un mundo infinitamente amplio, al cual, como vamos a recorrer, probablemente en muchas áreas falten horas de vuelo de investigación. Claro que sí. 2006, 2 variables. 2022, más de 1000 variables vamos a identificar relacionadas con la nutrigenética, con la farmacogenética, con la genética ligada a las lesiones, a la oxidación, ¿sí?, del cuerpo, al entrenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Lo más gris, oscuro de la genética, ¿qué es? Las enfermedades multigénicas o poligénicas. Porque ahí es donde se discute mucho, se discute muchísimo, ¿sí?, si el origen multigénico de esa enfermedad, ¿sí?, nos invitaría a tomar una conducta distinta de cuando sospechamos por antecedentes, por estatus actual del paciente. Entonces ahí se discute mucho si la genética viene aportada a un mundo distinto. Pero recién, por ejemplo, hablábamos con Nacho, si sospecha de un jugador con miocarditis hipertrófica, ¿sí?, lo primero que le hace es la barriga, le hace la genética. Así tiene la genética que lo predispone. Pero entre las primeras cosas, perdón, obviamente la primera cosa que se hace son. Entonces, hay un mundo acá que es recontra importante y que me parece muy apasionante conocerlo. Estas son las bases de la genética, que no recuerdo, por si algún remolón se ha olvidado en los primeros 2 años de la facultad o un año de la universidad, ¿sí?, o inclusive del CBC, de biología, o no sé quién, no, en qué se han formado. Pero claramente, lo que descubrió el genoma humano fue cuando nosotros tomamos una muestra de saliva o sangre y vamos y desenrollamos el ADN y lo tendemos en unas plataformas, ¿sí?, una gran parte de ese ADN, la codificación, ustedes saben cómo es en todos nosotros. ¿Helicoidal? No. Más allá del helicoidal, ¿cómo es la codificación? ¿Adenina, tilina o adenina, citosina? No. Esas son las bases, pero el orden de codificación es igual en todos nosotros. Es lo que los humanos. Pero una pequeña parte que se llama exoma, muy chiquita, ¿sí?, la codificación, los SNP sites, entre los humanos varía. Y eso genera los famosos polimorfismos. Entonces ahí es donde somos distintos, desde lo que yo llamo burdamente, las variables rígidas de la genética. Nuestro color de pelo, nuestra taza, el diámetro de nuestro hueso, formato de nariz, color de ojo, variables rígidas. ¿Y cómo se llaman esas variables? Las fenotípicas, ¿se acuerdan? ¿Sí? Versus lo que yo llamo burdamente las variables blandas de la genética. ¿Y por qué son burdamente y son variables blandas? Porque no son variables que vienen determinadas, que nos marcan tanto a fuego como nos marcan nuestros rasgos físicos. Pero son variables que tienen un impulso genético tan fuerte, tan fuerte que después nosotros lo único que tenemos chance es de encenderlas o apagarlas con nuestro estilo de vida, con nuestra toma de conducta, con nuestras decisiones. Y apagar y encender esas variables son los famosos procesos que no se acuerdan de metilación y acetilación del ADN. ¿Se acuerdan algo de esto o estoy hablando en chino básico? ¿Se acuerdan algo? ¿Sí? O soy muy burdo, o soy muy básico. Lo disculpo y me voy a sentir si tengo que contar esto, pero me parece importante entender y tener una buena plataforma, un buen trampolín de base para después empezar a crecer lo que viene. Estos son los tres conceptos básicos de la genética. ¿Qué es el polimorfismo? ¿Qué es una mutación? ¿Y qué es un SNP, ¿sí?, o un ciclo polimórfico? Los polimorfismos, como recién veíamos, es la coexistencia en una población de dos o más genotipos alternativos para una misma variable genética. Es decir, vamos a hablar de algo que ustedes probablemente conocen. ¿Cuál es la variable de las capacidades físicas que más incidencia genética tiene en el cuerpo de un deportista? ¿Cuál es la variable, ¿sí?, de capacidades físicas, la variable fisiológica que más viene con base genética determinada? Que nos permite saber desde la cuna si un deportista va a ser de una forma o va a poder ser de una forma, ¿cuál es la variable? Que viene con un 70 o 75% de determinación genética. Y que nos queda solamente un 20, 25, mejor dicho 30, ¿sí?, de tasa de entrenabilidad. ¿Cuál es la variable? ¿Saben? El consumo máximo de oxígeno. El consumo máximo de oxígeno. Que viene determinada en un 75% por la genética. Es una de las principales variables que nos permite saber en un 75% si el deporte va a poder ser de largo aliento o no. Si no viene ligado, ¿sí?, a tener un alto consumo de oxígeno, olvídense que se va a hacer por un maratonista o un deporte de largo aliento de elite. ¿O no? Me equivoco. Solamente un tercio del consumo máximo de oxígeno tiene tasa de entrenabilidad. Bueno, como esas, ¿sí?, hay muchas variables que tiene la ciencia de la genética para dar. Muchas. A usted me van a preguntar y la primera pregunta se pone tranquilamente a sus cabezas. Pero Pablo, ¿cuánto de todo lo que vas a hablar, de todos los SNP que vas a hablar, que determinan variables genéticas ligadas al entrenamiento, a la nutrición, ¿sí?, a la oxidación, a las lesiones deportivas, cuánto porcentaje tiene de incidencia en la genética? ¿Cuánto? Me van a preguntar. ¿Sí? Porque ustedes lo primero que van a hacer, querer saber como médicos, es si verdaderamente el hacer un estudio genético me invita a cambiar alguna conducta que yo tomo con mis deportes o pacientes. O si voy a tomar la misma conducta, así no tuviese la determinación genética. O si la determinación genética me va a ayudar a cortar caminos, a perder tiempos, ¿sí?, a evitar procesos de prueba y error que muchas veces son prolongados. O como agado, todos conocen quién fue agado. ¿Sí? Jugador famoso de Boca Junior. ¿Cuántas veces se rompió el tendón de Aquiles, Gabo? ¿Cuántas? Tres. ¿Tres veces? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que ese jugador tenía tendencia genética a romperse el tendón de Aquiles? Ni lo duden. Ahora después, empecemos a pensar qué hizo el fútbol para prevenir, ¿sí?, para prevenir que Gabo se rompiese tres el tendón de Aquiles. ¿Cuándo sufre el tendón de Aquiles? ¿En qué tipo de ejercicios? ¿Concéntricos o excéntricos? ¿Cuándo sufre el tendón de Aquiles? Cuando subimos una cuesta, que en el fútbol está haciendo entrenamiento de cuestas, ¿sí?, antes era en la arena, ahora creo que la rampa de arena, no sé si en Vega hay alguna, en el 6A. Sí, sí. En el 6A hay, en Boca había, ¿sí?, en Vélez había, o la hay, en el polideportivo. ¿Cuándo sufre el tendón de Aquiles? Cuando bajamos corriendo una cuesta. ¿Cuándo sufre el tendón de Aquiles en biometría? ¿Sí? ¿Cuando de acá salgo acá arriba o cuando de acá arriba caigo y amortiguo? ¿Cuándo sufre el tendón de Aquiles? ¿Ustedes piensan que Gabo, ¿sí?, que cuando decimos el genético, dijo que tenía una alta incidencia de tendinopatía de Aquiles, ¿sí?, en algún momento cuidó su biomecánica y jugó en Real Madrid, en Boca Juniors, le dio bola a su biomecánica, le daba mucha bola a la nutrición, le daba mucha bola a su cabeza? ¿Sí? Pero ¿ustedes piensan que algún preparador físico, ¿sí?, evitó prescribir, ¿sí?, o cuidar la pliometría al saltar el cajón de 1,20 m al piso, ¿ustedes piensan que algún preparador físico le dijo no bajes corriendo, ¿sí?, las cuestas, o frenando y bajar caminando por el costado? ¿Ustedes piensan que algún preparador físico vio si algo tenía colesterolemia, que es una variable que se relaciona mucho en el hombre, entre los 30 y 45 años, que somos los que más 3 a 1 tendencia a la neuropatía de aquí tenemos, ¿sí? ¿Así de colesterolemia borderline, ¿sí?, o colesterol más elevado? ¿Cuánto le costó la ausencia del deportista en su vida deportiva? O como vamos a ver ahora, más adelante, cuánta importancia hay. La mutación, ya todo el mundo lo sabe, son palabras que no queremos ahí nombrar, porque cuando muta el ADN, ¿qué aparece? Cuando muta el ADN. Cáncer, ¿no? Proliferación descontrolada de células. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Fíjense, yo me recibí de médico deportólogo en el 2003. Esto obviamente en el 2003 no existía, ni se hablaba. Ahora, haga el ejercicio de hacer, ¿sí?, y de una búsqueda siempre al pie de página para ver qué tiempo tienen las estas publicaciones científicas. En todo lo que les vas a mostrar. Háganse, no importa si después es del British Poronga, del British Juanes o del British Coso, no importa eso. ¿Sí? Porque hoy claramente sabemos muy bien que hay muchísimos sesgos de investigación, muchísimos sesgos. Y se lo dice alguien, como tiene en el currículum, sí, trabaja hace más de 22 años para uno de los principales institutos científicos en la vida deportiva, ¿sí? No tengo ningún sesgo genético, devuelvo genético de todo el laboratorio que hay en Argentina, tengo asociación con la AFA, tengo asociación con la AFA, tengo asociación con el Comité Olímpico, tengo asociación con el Comité Olímpico, me cae de todo el laboratorio. Porque tengo más de 7.500 estudios devueltos de 2003 en adelante. Debo ser la persona que en Latinoamérica más estudios médicos ha devuelto y ha puesto en acción. No yo solo, mi equipo también, realmente, ¿no? Pero fíjense, esta es una palabra que los médicos deportólogos, una pregunta que los médicos deportólogos nos cansamos de hacernos, ¿no? Nos cansamos de hacer. ¿Qué hace un campeón? ¿Dormir, no? No. ¿Despierta? Vamos. Aunque sea, falta poco. Solamente 2 horas. Y empiezan cuando trabajas en fin, sábado y domingo. Fíjense, ¿sí?, esta gente se dedicó a hacer una revisión de la contribución de los genes y el entrenamiento al éxito deportivo. Y lo que pusieron este marido y mujer que se dedicaron a esta investigación es que los umbrales de performance individual, los umbrales, es decir, los picos de performance individual, son determinados no por nuestro make-up de maquillaje, sino por nuestro make-up genético. El entrenamiento puede ser definido, o si quieren, redefinido, como el proceso por el cual el potencial genético que tiene un deportista es desarrollado. Los ingleses, que invierten en promedio entre 5 y 7 veces más en formación de deportistas que en nuestro país, ¿sí?, si en nuestro país invertimos 5 horas para formar, ¿sí?, por mes a un jugador de fútbol, 5, ¿sí?, en Inglaterra invierten 25. Si para formar a jaguares, ¿sí?, a futuros jaguares, en Argentina invertimos $10 por mes, ¿sí?, en Inglaterra invierten 50. ¿Eh? 50. Esa es la relación que existe. No la digo yo. La dicen los propios, ¿sí?, profesionales que están a cargo de cada una de las áreas de la formación deportiva del Reino Unido. Pero fíjense por qué lo hacen, porque están permanentemente en búsqueda de procesos de ser más eficientes a la hora de hacer y formar a un deportista. Entonces, con eso intentan hacer eficientes a las federaciones, que no gasten plata al pedo. De hacer eficientes a las federaciones y no gastar plata al cohete, ¿sí?, implica probablemente formar más deportistas con todo el concepto 360 de entrenamiento de hoy. Pues el concepto de 360 de entrenamiento hoy, ¿qué involucra? ¿Qué tiene tasa de entrenabilidad hoy por hoy en la formación de un deportista o en la vida de un deportista? ¿Tiene tasa de entrenabilidad las capacidades físicas? ¿Tiene tasa de entrenabilidad la hidratación? ¿Tiene tasa de entrenabilidad la nutrición? tiene tasa de entrenabilidad la suplementación con cafeína, con creatina, ¿sí? Con mezcla de carbohidratos, con aminoácidos para el recovery, con polifenoles. ¿Tiene tasa de entrenabilidad las habilidades mentales? Que son ese 1 a 3% que hacen deporte diferente. Recién hablábamos con Nacho, le preguntaba si Sandra Rossi empezó a hacer algo con las inferiores de River, no solamente con la reserva y la primera. Me decía, se acaban metiendo a unos líderes en cierto trabajo en el circuito con las inferiores. De entrenamiento de habilidad mental. ¿Tiene tasa de entrenabilidad la psicología? La casa de un jugador es la casa de la diferencia. ¿Tiene tasa de entrenabilidad, ¿sí?, la prevención de lesiones? Claro, sí. En mi club hacemos un trabajo preventivo para chicos que están pro en la iniciación del profesionalismo de tenis, ¿sí? Hacemos 2 horas por semana de entrenamientos preventivos. Tiene tasa de entrenabilidad, lo que hoy es el eje central de todo el círculo 360 de entrenamiento, que es la educación del deportista. Sí, sí. 6 o 7 jugadores de la selección de fútbol del mundo de Bélgica son universitarios. 4 a 6 jugadores, depende de quién juegue, de la selección de fútbol de Alemania, son universitarios. ¿Sí? 10 de 12 jugadores de la selección de Bélgica de hockey sobre césped son universitarias. Fíjese cómo cambió el concepto de entrenamiento. Por eso, claramente, hoy por hoy, el detectar talentos, ¿sí?, o pequeños pedacitos de cobre con un buen mezclado genético que tengan posibilidad de ser pulidos, es lo que los autores concluyen y dicen que el entrenamiento y otros factores medioambientales son críticos para el rendimiento de la élite, pero ellos solos ni en pedo producen un deporte de élite. Ni en pedo. Ahora sí, hay muchos talentos genéticos que no llegan. Sí. Les puedo dar un conocimiento de causa que el hermano del Kun Agüero era 6 veces más jugador que el Kun Agüero. El hermano no lo conoce nadie y el Kun Agüero que no es la mejor idea del planeta. ¿Por qué? Porque se bancaba la patada, porque se bancaba la presión, porque le salía una mal, y el video existía. El hermano era mucho más talentoso que él, pero le salía una mal y se moría. No tenía resiliencia. Entonces, 2012, ya la gente de Reino Unido se empezaba a ver cómo activaban todo esto y cómo empezaban a meterle ficha a todo esto. ¿Sí? Pero tardó mucho tiempo. Yo solía ir, cuando podíamos viajar, ¿sí?, me invitaban a todas las reuniones del Colegio Americano de Ciencias del Deporte, que era una vez anual a fines de mayo. Y el aula de genética era más chiquita que este. ¿Sabes cuántos alumnos había? ¿Sí? En el 2014, 30, 40 alumnos. En el 2015, 70, 80. En el 2016, tapada el aula. ¿Sí? ¿Qué empezó? ¿Qué dijeron? ¿O qué hicieron? Sí, bueno, esto no, es la diapositiva que sigue, perdón. Olvidé todo lo que le dije. Bueno, la diapositiva que sigue. Esto es el Instituto Australiano de Deporte. ¿Sí? ¿Y cuál es su posición acerca de los estudios genéticos? ¿Sí? Fíjense cuándo se lograron sentar. Bueno, el Instituto Australiano de Deporte también está muy relacionado con el American College of Sport Medicine. Muy, pues son las dos instituciones se sacan los ojos para ver quién publica más, quién investiga mejor, quién hace mejor las cosas, quién es más serio, quién tiene menos sesgo, quién aporta más a los consensos, quién aporta más, ¿sí?, investigadores de primera línea cuando están las reuniones de position statement, de posiciones, ¿sí?, y consensos, de posiciones globales y consensos. Se sacan los ojos por ver quién aporta más. De hecho, el programa de deportes trabaja muy bien. Muy bien, de hecho, la clasificación de suplementos A, B, C, D, ¿de quién es? Esto es para el deporte. Pero fíjense a quién los obligó a eso en 2017. Dice, los estudios genéticos definitivamente ya han probado de hace mucho tiempo, tener, ¿sí?, valor a la medicina clínica. Hay poca evidencia todavía para usar estos estudios para seleccionar talento deportivo. Seleccionar o orientar hacia deportes y mejorar el rendimiento atlético. De acá, déjenme, así no se duermen, ¿sí?, meterles una pequeña anécdota que viví en persona. 2014, mediados de 2014, viene una persona muy fuerte del Consejo Directivo de ENAR y me dice: Pablo, ¿tú sí que vas a trabajar con estudios genéticos? ¿Tú estás en un laboratorio? Sí. Yo, a mí quiera, te presento a la mía. Había 12 en ese momento en Argentina. No, porque queremos formar a chiquitos de 13 años, ¿no? Produjo mucho talento, para que participe y nos represente en los Juegos de la Juventud del 2018. Tenemos, depende de cuál sea el costo del estudio, queremos evaluar unos 40 talentosos que hemos identificado en un montón de disciplinas. ¿Y qué hacemos genético? Me dice, el genético me dice, esta persona me va a aportar en los nadadores la potencialidad de la predisposición al largo de los dedos. Me va a reportar en los basquetbolistas, ¿sí?, quién va a tener, ¿sí?, una buena altitud, quién va a estar por encima del 1,90 m, del 1,95 m, del 2,2 m. Me va a aportar quién tiene rulos. Me va a aportar, le digo, no, por ahí no viene esto. Esto viene por empezar a formar a estos pequeños talentos que vos has identificado, del nutricional, de la suplementación, si el estadio de tal no lo permite, desde la prescripción y dosificación de las tareas de entrenamiento, ¿sí?, obviamente observando su estadio de Tanner y además observando, ¿sí?, la genética que el deportista tiene. Nos va a permitir trabajar preventivamente lesiones. Ah, bueno, nos puede ya servir. ¿Cuánto sale? ¿40 notas verdes? Sí, bueno, en ese momento sale casi 800 notas, pero después sale 150 o 100. No sé, gastaron 40 notas verdes en general. Pues sí, los estudios. Me hicieron ir a mí. Me sentaron adelante una mesa de directorio, muy linda puesta, con Huertel, ¿sí?, los 8 o 10 eruditos en la materia que asesoran a la penal, ¿sí?, todos con los ojos así de 2 de oro, con los ojos abiertos, ¿sí?, yo expuse, ¿sí?, se miraron, cada uno intentó hacer alguna pregunta, poniendo en duda, sacándole valor a esto, ¿sí?, desde su métier, que era preparador físico de fuerza, preguntaba de la fuerza, el que era de la nutrición preguntaba de la nutrición, el que era de psicólogo preguntaba de la cabeza, de las conductuales, ¿sí?, como para justificar, ¿sí?, la reunión. ¿Saben qué hicieron con sus estudios? ¿Saben a quién fueron a parar sus estudios? Adivino, tienen opciones, ¿cuál es la ruleta? A los padres de los chicos. A los padres de los chicos fueron a parar. 2015 en Argentina. Los atletas y coaches no deben aconsejar el uso de estos test sin un médico idóneo en el proceso. No gastemos plata en cohete. Empiezan a aparecer investigaciones muy válidas en el Instituto de Transparencia del Deporte para el uso de estudios en susceptibilidad a lesiones o enfermedades. La endocarditis hipertrófica, susceptibilidad a lesiones que usaba anterior, tendinopatía de Aquiles, discos intervertebrales, ligamentarias, musculares. 2017, la evolución de la evidencia lleva a que el Instituto Nacional del Deporte tenga que sacar un comunicado y un paper al respecto. 2017, ¿hace cuánto, chicos? 5 años. 5 años en el mundo, ¿saben qué es? Un abrir y cerrar de ojos de ustedes. En el mundo, ¿están de acuerdo con eso? ¿No? 5 años en el mundo, un lustro es nada. Es nada. Ahora sí. A lo que había adelantado antes. Empezó a ver que la presencia y las obras iban quedando chicas del Colegio Americano Nacional de Deporte cuando hablaba de temas genéticos y venían. ¿Quién investigaba más sobre esto? Adivinen. Europa del Este. ¿Sí? Que siempre está buscando el diferencial. Permitido o no. Está buscando el diferencial para hacer, para ganar más medallas. El Reino Unido. España. Mucho crecimiento de esto. Mucho. ¿Sí? Pero eso, los yanquis no le daban bola. O le dieron bola, ¿saben por qué le dieron bola a los yanquis? Si quieren, les cuento una diferencia. ¿Saben por qué le dieron bola a los yanquis? Que la inversión del genoma humano es básicamente de fondos públicos y privados de Estados Unidos. ¿Sí? Todo el tiempo, casi 20 años que llevó descifrar casi todo el genoma humano, porque hasta hace 3 semanas que aparecieron las últimas Dark Zones, ¿sí?, las últimas zonas oscuras, ¿sí?, pensábamos que estaba todo el genoma humano descubierto y codificado. ¿Saben cuál es el negocio de Estados Unidos de los test genéticos? ¿Sí? Los test genéticos se venden en los Walgreens, en los Walmarts, salivan, mandan por correo, ¿sí?, que están, ¿sí?, por todos lados, mandan por correo una muestra de saliva codificada, ¿sí?, de Juan Pedro, ¿sí?, y a los 15 les dan los resultados. ¿Saben cuál es la importancia en Estados Unidos? No es hacer los test, es hacer crecer la casuística. la casuística interraza, intergénero, de variables y de SNPs. ¿Para qué? ¿Para después venderse a quién? A los labs, a los labs de nutracéuticos, a los labs que están investigando muchísimo farmacogenética. Ese es el negocio. Por eso ya los tiran como chupetines. $100, entonces por tanto más, hacer base de todo, chicos, total. Entonces, todos los hallazgos, ¿sí? De la ICSM, lo que observaron en la práctica, lo llevó a hacer esta encuesta a nivel de todos sus asociados. Y fíjense, solo el 10% de los asociados a la ICSM, que son muchísimos, respondieron a la encuesta. La mayoría de los encuestados declaró bajo nivel de conocimiento del tema y poca experiencia con test. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los test en Estados Unidos, como recién decía, iban directo al consumidor, toma, taca, taca, taca, taca. Los coaches o entrenadores de béisbol, de fútbol americano, de baloncesto, de hockey sobre hielo, que son los deportes más practicados allá, decían, toma, hacete al pendejo de 13, 14 años, hacete, y después contame, vení a ver. ¿Saben cuál era el único aleno que les interesaba a los entrenadores? El famoso ACTN3. ¿Y con qué está relacionado? Con la fuerza explosiva. Ya lo vamos a ver. El gen ACTN3 es largamente el más investigado, que es hasta causa de libros enteros, ¿sí?, en la ciencia del deporte. Entonces, ¿qué pasaba cuando el coach de fútbol americano, ¿sí?, o de soccer también, porque Estados Unidos en la Florida y sobre todo California, el mundo del soccer, sobre todo el femenino, si la respuesta de 14, 13 años no tenía la 73 con alta respuesta, o sea que iba a ser un jugador de potencia explosiva así marcada, ¿qué hacían los jugadores? Los corrían al costado del camino. Entonces, para un dilema ético tremendo, tremendo, que llevó a las conclusiones. Los hallazgos sugieren que especialistas requieren educación en temas en su relación con deporte. Sí, para ejercicio, para estar preparados ante la demanda de los pacientes, las inquietudes que hay. Cardona, cuando se quería ir a Europa, viene Claudia Gavini, la nutricionista de Boca, la cual asesoramos durante mucho tiempo, mientras fue la coordinadora del staff, ¿sí?, de nutrición, me decía, Pablo, Cardona se quiere ir a Europa y el representante le dijo, usted no tengo, está haciendo todo en Europa, así lo hizo. ¿Qué carajo hago con esto? ¿Cómo lo interpreto? ¿Qué toco un tatuaje? ¿Cómo qué hago? ¿Cómo me muevo con el mismo? Perdón, la susceptibilidad de lesiones, susceptibilidad de sobrepeso, ¿sí?, o predisposición de sobrepeso, mejor dicho, ¿sí?, talento absoluto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo lo ponemos en marcha? ¿Qué cuál tomamos? ¿Qué genes encendemos? ¿Cuáles apagamos? Vamos a discutir, vamos a hablar. Y vamos a ver qué delito te queda a ustedes en la cabeza. O qué inquietud te queda a ustedes en la cabeza. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Aburro o interesa el tema? Interesante, ¿no? Fíjense, año 2015, British Journal of Sport Medicine, diciembre de 2015, ¿sí? Claude Bouchard, la persona que en 2005 me ha dicho, muchachos, su relación deportiva está divino, ¿sí? Prestenle atención a los fitonutrientes, prestenle atención a los multivitamínicos multivitaminos, bebida deportiva, creatina, cafeína con evidencia creciente, está todo perfecto eso. Pero ¿saben qué? Empiece a ponerle bola, ¿sí?, a la nutrigenética y a la nutrigenómica. ¿Eh? Y fíjense que tuvieron que hacer todos estos eruditos en la materia, los mayores representantes del mundo en este estudio. Tuvieron que sacar un consenso, ¿sí?, que diga el no uso de genéticos para selección de talentos o alteración de entrenamientos en deportistas jóvenes. No, flaco, no me tiré más al costado del camino, sí, amiguito, que porque no tiene el gen de la fuerza explosiva desarrollado, ¿sí?, o habitual, no puede ser un alto rendimiento. Riquelme, pregunto, ¿sí?, ¿era un deportista como Pavón, como Villa, como Salvio, o tenía otro tipo de talentos? ¿Y qué fue lo que más se trabajó y se encendió, sí?, porque Riquelme no tiene una fuerza explosiva como la que quisiéramos tener para el fútbol. ¿Qué le preguntaba a Riquelme? Mira el gimnasio. Cuando Riquelme cambió su juego. El que lo siguió más su vida era un flaquito, degarbado, con un sapo físico, pero es un jugador con otra potencia, con mucha presión, con una pegada mucho mejor, decidieron empezar la pegada de una larga, incluso a meter goles, además asistir, anticipación, sí, y tener el ojo sobre la nuca. Como Riquelme no tenía que hacer TD3 con mejor predisposición o mayor predisposición al trabajo de fuerza explosiva, ¿qué hace con una etapa siendo bien y bien determinada genéticamente? Con los que nos queda del medio ambiente. ¿Anular y no tener nada más? ¿O duplicar o triplicar, ¿sí?, la prescripción de ese tipo de trabajo? Con una adecuada dosificación, una adecuada pausa, una adecuada progresión, una adecuada variabilidad y toda la variabilidad de entrenamiento. ¿Qué hay que hacer? Hay que intentar incentivarla con todo lo que nos queda del medio ambiente. Entonces, el uso directo del lado del consumidor o entrenadores y padres dijeron, no es aconsejado, flaco, vas al centro porque te lo está haciendo un quilombo ético tremendo. Y atrás ustedes saben que Estados Unidos, ¿quién está atrás de todo este quilombo? Los abogados, que es una industria infinitamente importante. ¿No? Bien. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Es necesario, no digo porque no lo sea, pero que un jugador no tenga potencia es evidente, digamos, durante el desarrollo del juego? Tanto el cambio de entrenamiento de Riquelme, en este caso porque vos lo nombraste, no requería un estudio genético previo quizá, con verlo... Claro, desenvolverse, claro. Uno sabe qué talento tiene o no, claro. el jugador. Tal cual, sí. Quizá. Vos solamente con una evaluación funcional te vas a dar cuenta quién es más potente. ¿Sí? ¿Eh? Sí. Si vos pones 10 pibitos de 12 o 13 años a hacer 3, 50 o 100 metros, te vas a dar cuenta quién tiene más explosión, por lo menos desde la velocidad. Ojo que velocidad no es como explosión, ¿eh? No, la fuerza más la velocidad es la potencia. Exactamente. Pero digo, por eso digo, yo desde la observación del comportamiento, más allá de que está buenísimo el tema del estudio genético, y por otro lado pienso, ¿cómo se estudia la predisposición a lesiones? ¿Qué es lo que se tiene que, qué tiene uno que pedir, digamos? ¿Cómo es ese? ¿Cómo me doy cuenta yo que tiene más predisposición en un estudio genético, no? A lesionarse el Aquiles u otro tipo de lesiones, y por otro lado, por ahí puede ser útil para conformar un equipo, no para desplazar, digamos, porque no todos van a tener el mismo talento, el que por ahí es más armador o más pensante, bueno, el que más ligero. La pregunta está buenísima, pero tengo una mano que se va a darte. ¿Me estás cagando la clase? Bueno, te voy a dar. Sí, nada más, es para que te entiendas, pero está buenísima la pregunta que haces, ¿sí? Pero es todo lo que vamos a justamente a discutir, a ver. ¿Sí? Es justamente todo lo que vamos a discutir. La pregunta está, te estás adelantando, estás como buena médica, estás viendo todos los escenarios. ¿Sí? Estás viendo cada escenario, porque vos como obligación, como médica, tenés la obligación de que te tenés que aprender a saber qué. No, está buenísimo eso, no, está buenísimo. Y te puedo adelantar algo ya, te puedo adelantar algo. Es la gran discusión que existe en los test genéticos. Es la gran discusión. Si un test genético a vos te altera una conducta, no. Y lo que te voy a invitar es hacer, durante todo el recorrido, estas tres horas que vamos a compartir juntos, es que vos sola tengas la capacidad de discernir, a partir del estudio de esto, qué va a tener sentido y qué nos va a cambiar la historia y qué no, en los resultados para desarrollar un test. Justamente esa es mi principal misión hoy. Me interesa un poco que se acuerden del gen ACTN3, ¿sí?, del PPR, el que regula la metatetrahidrofolato sintetasa, enzima clave en la oxidación. Me interesa poco eso, que se acuerde de la oxidación. Pero sí me interesa crear el signo de interrogación de ustedes para que esta pregunta, que ya está muy claramente haciendo, ¿sí?, tenga respuestas y tenga para ustedes qué validez tiene esto. Sí, Nacho. Estos test que se lo hace el propio paciente, y imagino que el resultado le debe llegar por correo. ¿Qué viene en esos resultados? ¿Es como si yo pidiese un laboratorio de todo y después yo recibo y leo el resultado pero sin saber qué significa? ¿Viene así? Los estudios están, primero y principal, tienen un muy buen maquillaje. ¿Sí? Están divididos por áreas, como la dividí yo, genética, susceptibilidad a lesiones, ¿sí? Factores de entrenamiento, variables de entrenamiento, ¿sí? Variables de óxido de reducción, ¿sí? Respuesta a farmacogenética, respuesta a enfermedades cardíacas, como por ejemplo miocarditis, ¿sí? Hay estas áreas. De hecho, el negocio es que hay distintos kits que se pueden pedir. Kit baby, cualquiera una mamá que está quedando embarazada, kit psiquiátrico para pasar respuestas a los psicofármacos, kit de bienestar y fitness, kit de nutrición, kit, el kit más vendido en Estados Unidos, ¿sabe cuál era? El cáncer, los cánceres genéticamente ligados. ¿Cuáles son? Próstata, colon, mama, útero, piel. ¿Por qué en Estados Unidos son los más vendidos? ¿Por qué? Porque son los cánceres más frecuentes. Porque la obesidad sí que duplicó y multiplicó por 7 la incidencia del tipo de tumores que genéticamente habían determinados. El kit, los kits más vendidos en Estados Unidos son los que tienen relación con el cáncer y con la predisposición que tiene cada persona. Pero en el resultado venía la interpretación, sí, o solamente claro, te decía te dice, este gen es positivo, este gen es negativo y lo después. Que hace, pues... lo que hace es analizar el SNP y cómo está cuál es la variable. Esto es sencillo, como se lee. O sea, es como, por eso, es como si en lugar de que vos fueras al médico a llevar el laboratorio para que te diga tenés insuficiencia renal, eso el laburo ya lo hacían ellos y te mandaban y te decían vos tenés predisposición a tal cosa. Claro, así predisposición nomás. Aumentada, predisposición promedio, predisposición baja, te dicen. Okay. Y lo que hicieron, y la pregunta es muy buena, que me das pie a algo, lo que hicieron los laboratorios ahora, ¿qué fue? Los últimos 2 años, después de la pandemia. ¿Sí? Como gran mundo y gran secreto y vender todo online, ¿sí? ¿Qué hicieron? No se vende más solamente el kit genético. Se vende un kit genético con un kit de bioquímica de sangre, ¿sí? También tabulado por variables que se relacionan con la nutrigenética. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver una. Salud del hueso. ¿Qué pedirían bioquímicamente para dar salud del hueso? ¿Vitamina D? Sí. Calcio, fósforo. Fósforo, magnesio, ¿algo más? DAS, ¿pedirían DAS? DEA, hormonas precursoras de testosterona, ¿la pedirían? Sobre todo, ¿sí? En algunos deportistas senios. Yo estoy cansado de ver pacientes con DAS, ¿sí? Por debajo de 30. Que no construye músculo, con falta de lubricación vaginal a las mujeres, con falta de elasticidad de la piel, con caída de pelo, ¿sí? Con sobrepeso, con cansancio, con astenia. Pero o sea, la DEA, ¿sí? Tiene un nivel bajísimo. ¿Sí? La DEA es un suplemento que se utiliza muchísimo, 25 a 50 miligramos, asociado con enzima Q en muchos casos. Con muy buena respuesta clínica en las mujeres, sobre todo, y en los hombres ni hablar. Pérdida de líbido, ¿sí? Entrenan fuerza y no responden. Bueno, ¿sí? Eso lo unen, por poner solamente un área, lo unen con la genética de la persona, ¿sí? A tener lesiones, ¿sí? Que tengan que ver con la osteopenia, osteoporosis, ¿sí? O fortaleza de los huesos, por decirles algo. ¿Sí? Por decirles algo. Bien. La asociación bioquímica con genética es lo último, lo último. Entonces entren a buscar Inner and Track, ¿sí? En Estados Unidos, ¿sí? My Made of Genes en España, ¿sí? Hecho de genes en España, nadie le pide. Todo un protocolo de laboratorio, con todo lo que pedimos cuando hacemos deportología, es decir, no están descubriendo nada nuevo, ¿eh? Están poniendo make-up de bueno a la gente. ¿Pero ustedes qué hacen cuando le viene un paciente? Lo evalúan clínicamente, ¿sí? Le toman pliegues, antropometría, le hacen una encuesta nutricional, ¿sí? Groseramente hacen un tamizaje biomecánico, lo ven de atrás, ven las alineaciones, ven el escolioso, uno habla de otro, lo ponen en posición, ven cómo está la biomecánica, metatarso vencido, salto vencido, ¿sí? Un lado, el otro, ¿sí? ¿Hacen eso? ¿Sí? Y además le piden un laboratorio completo, cortisol plasmático, DEA, vitamina D, que se le pide a todo el mundo, porque la vitamina D tiene muchísima, está creciendo muchísimo la evidencia de cuáles son los comportamientos y las funciones que tiene, ¿eh? CPK, va, todo lo que han pedido. Homocisteína, fibrinógeno, proteína C reactiva, hormonas. ¿Qué hacen con ustedes con eso? Que es detener un segundo del tiempo en reloj y ver cómo está la persona con análisis de sangre. ¿Con qué lo harían? Con lo que levantaron la historia, ¿no? ¿Sí? Bueno, a eso, lo que hace estos laboratorios muy inteligentes hoy, si toman una muestra de sangre, ¿sí? Parte la usan para el genético, parte la usan para hacer una bioquímica, completísima, tabulada por área, y después se te pone en el informe. ¿Sí? La predisposición genética, tu estatus actual. Y te invita a tomar conductas. Eso es lo último, lo último. ¿Por qué? ¿Y a qué viene esto? Porque eso aquí nos invita a entender qué pasa, a entender qué pasa cuando una persona toma un estudio o toma un análisis genético y toma conductas sobre su genética, encendiendo o apagando esa variable con tomas de conducta, que tiene que ver con la nutrición, con el entrenamiento, ¿sí? Con la suplementación. Y eso es la epigenética. Lo que está por encima de la genética. Lo que viene cuando yo me tomo. ¿Cómo corroboro que esto que estoy vendiendo, que estoy diciendo, no es humo? No es papel pintado caro, como le digo a los pacientes. Porque $200 argentinos son 40 lucas. Y no le cubre ninguna prepaga, esto, ninguna obra social. De ningún tipo. Entonces, los estudios de los cambios heredables en la función genética se producen al alterar la secuencia de ADN, pero no al alterarla mutándola, ¿eh? Al alterarla metilándola o acetilándola. ¿Eh? Y eso es lo que hoy la ciencia está muy, ¿sí? Muy, muy, muy involucrada en intentar desde el 2013 corroborar. Porque el estado epigenético y su potencial de influencia en la performance atlética, claramente, para que esto no sea solamente papel pintado en caro y humo, va a tener que ser considerada, explorada, validada, utilizando sistemas de modelo como modelo control bien controlado, o sea, doble ciego. Entonces, los médicos todavía no sabemos con qué cuchillo y tenedor empezar a contar la genética, ¿sí? Y ya tenemos que estar sabiendo, viendo venir la epigenética. Sí. Esto es doping. No, puede llegar a ser doping. Si hay manipuleo, puede llegar a ser doping. Pero manipulo, o sea, hacer algo sobre el ADN para mejorar un. Si vos haces un CRISP es CRISPR, un corte y pego, sí, manipulando genéticamente, es doping. ¿Sí? Para vos atraer un bebé al mundo, ¿sí? O ¿sí? Manipular ciertas variables que tengan que ver con las capacidades físicas, con las que quieras. Respuesta de cafeína, ahora vamos a ver todo lo que hay. ¿Sí? El manipuleo genético es doping. El acetilar y metilar, que se supone que estamos todo el tiempo produciendo, que lo podemos producir en más o menos, depende de qué gestación tenemos en nuestros genes, ¿sí? Eso no es doping. Por ejemplo, desde el punto de vista como naturaleza, yo escuché hablar de la epigenética hace unos años cuando una mujer que tuvo un tratamiento de fertilidad, esperma donado, óvulos donados, ninguna información genética propia para ese embrión. Bueno, la cuestión que el chico después tuvo predisposición a enfermedades que tenía esa mujer gestante, que no es su madre biológica, o sea, que no fue su madre biológica, y un montón de justicia, se estudió, ¿no? Hay muchos estudios al respecto con respecto a fertilidad. Que esos hijos tienen un montón de carga genética que no saben de dónde la sacaron porque los ADN en realidad no es carga genética, es carga epigenética. Es carga, eso, epigenética. Entonces ahí se empezó a investigar el tema de dónde viene esto, si los óvulos no eran de esa madre y el esperma también era donado. Ah, bueno, ahí está todo lo que puede haber pasado, ¿sí? Entre la placenta, que era la entre mujer, la placenta, ¿sí? El cordón umbilical, ¿sí? Que iba al bebé, y todo lo que ese bebé recibió durante los 9 meses de la panza, y qué fue la vida de cada trimestre de ese embarazo, ¿no? ¿Qué pasó desde cada trimestre de ese embarazo? Sí, sí. Entonces se produjo toda la embriogénesis de ese bebé. Más allá que los óvulos, el contenido ADN estaba muy claro, que eran de dos padres. Este era un cliente subrogado, ¿eh? Algo que se hacía mucho en Ucrania, en Kiev, ¿sí? Y en Estados Unidos. O sea, a Kiev van cualquier persona que esté casada, ¿sí? Y a Estados Unidos van solamente los que tienen mucha plata y son homosexuales, ¿sí? o quieren ser madres o padres solos, o no te obligan a Estados Unidos a estar casado, pasarte a su lugar un mes. Hay un papá y una mamá para después anidar a ese bebé. Bien, y por último, esto no tiene evidencia científica. Esto es análisis puro de lo que vimos hasta ahora. Y da para discutirlo, para acordar o para no acordar. ¿Sí? Según lo que vimos hasta ahora, una fruta de lin tiene que tener un ubicaje genético. ¿Tiene, como decía tu nombre recién? ¿Tu nombre? Leticia. Como decía Leti, ¿sí? ¿Tiene una influencia epigenética? ¿Tenemos una influencia epigenética que hacemos, la hacemos sin saber hacia dónde o sabiendo hacia dónde? ¿La tenemos? Sí. Nuestra nutrición, nuestro entrenamiento, nuestro cuidado, nuestros cuidados preventivos, nuestros chequeos preventivos, nuestra suplementación, hasta nuestra hidratación probablemente. Claramente hay que haber un talento natural y claramente todo esto podría llegar a desembocar en la teta de lin. Pero ¿qué dos caminos corren paralelos muy importantes y que surgen desde la genética también? El riesgo de reducir lesiones con deportistas es fundamental. Porque todo que faquete que haya sido deportista sabe que después de una lesión seria, no se vuelve a hacer el mismo nunca más. Y la respuesta al entrenamiento, para tener capacidades físicas en lo que se llama el clímax de rendimiento, no el clímax sexual, el clímax de rendimiento, ¿sí? Que esa delgada línea entre la salud y la enfermedad, esa delgada de áreas donde la dosificación, si te vas un poquito más de un lado, un poquito más del otro, y no estás en el clima. Por eso el alto rendimiento se lo define como esa delgada línea entre la salud y la enfermedad. Todo eso que corre por caminos paralelos, pero que también tiene una base genética, conforman y colaboran en la formación, ¿sí? O en la vida útil del motor de un deportista de élite. ¿Qué hizo Manu Ginóbili para llegar a los 41 años jugando al mejor nivel de la NBA? ¿Qué hizo Manu Ginóbili? Pregunto, ¿alguien le fascina o alguien si le gusta Manu Ginóbili? ¿O le gustó o lo admiró como deportista? Para mí el mejor deportista por lejos de la historia de Argentina. ¿Qué hizo Manu Ginóbili? Más allá de ser un inquieto enorme, que se sube un avión y le preguntan cuántas bujías tiene el motor del avión. ¿Qué hizo? Entendió su genética rápidamente. Pero además de todo eso, ¿sí? El tipo leyó, se hizo un estudio, leyó, investigó, ¿sí? Entendió que tenía que dormir con el anillo del descanso para entender, ¿sí?, la importancia de los distintos tipos de sueño, ¿sí?, y del descanso de una atleta de NBA. No se quedó un poquito con eso, el ring press, que se llama, ¿sí?, se lo pasó a Juan Pampazo. Le dijo: gordito, pero era gordito con Juan Pampazo. Gordito, vos haces esto, ¿sí?, dejate de joder con el matambito y la esa bomba frita, ¿sí?, vamos a comer bien, y vamos a la atleta de elite. ¿Sí? Y dejar de quedarte a las 2 de la mañana volviendo por las redes y vamos a dormir. ¿Sí? Y quiero tener tu anillo. A ver qué me dice de noche. Le dijo eso, es contextual, ¿eh? Y Escola, ¿sí?, se lo pronunció metiéndole a Juan Campazo, es un intermitente. Todo el cuidado. Y el pibe explotó. Explotó en Real Madrid, explotó en Denver, ahora se va probablemente de Denver, probablemente vaya a jugar a una Europa o a algún club que lo quiera de segundo base, porque para jugar de tercer base, vuelve a Europa. Entonces, cuando hacemos un análisis profundo, sin saberlo, sin quererlo, vamos a caer en la pregunta que hizo Leticia. ¿Quiénes fueron los deportistas inteligentes que a partir de un proceso de prueba de error, donde preparadores físicos o donde staffs muy bien rodeados, entendieron por dónde venía la historia del deportista, por dónde venía la vida útil del deportista, cómo se lo cuidaba el deportista. Yo tengo la suerte de estar cerca de muchos tenistas de primera línea del país. Del Potro fue uno. ¿Sí? ¿Del Potro cuánto medía? ¿O cuánto mide, perdón? Mide todavía. Lo que más es jugar las antenas. ¿Cuánto mide? Es enorme. 1,98. 1,98 mide. ¿Sí? 1,98. Son zapatillas. Sin zapatillas, 1,96. ¿Sí? ¿Qué cuidarían ustedes en un biotipo como del Potro? ¿Qué cuidarían? Lo primero que cuiden, que van a cuidar. ¿Eh? El peso. ¿El peso? ¿Por qué? ¿Sobre dónde cae? Son las rodillas. ¿Sí? Si yo les iba a comentar los entrenamientos que hacía del Potro, ¿sí? Los entrenamientos del Potro, ¿eh? Y cómo se lo cuidaba de lo físico, ¿sí? Van a entender gran parte de todo lo que le pasó. ¿En qué punto de deporte se le pega 300 veces el mismo golpe a una pelotita? ¿En qué punto de deporte vos le pegás, haces 5 canastos, ¿sí?, de derecha a una pelotita? Cuando era el golpe más fuerte de él. 300 pelotitas, que casi 50 canastos cada una. ¿Eh? ¿En qué situación de partido se recrea eso? ¿Sí? ¿Y ustedes piensan que después estuvo rodeado de malos entrenadores, de malos preparadores físicos? Por momentos sí, por momentos se entrenó solo, autodidacta, él. Yo mismo lo he visto llorar, evaluándolo, lo he visto llorar sentado bajo un arbolito, en el club argentino de tenis, ¿sí?, y después fue a ganar al río, o a salir, o a hacer medallas en el río. Lloraba porque le dolía la muñeca y no podía jugar, tenía que jugar todo el revés de Price. ¿Qué se hizo? ¿Qué no se hizo con el Potro? No se cuidó nunca la genética. ¿Sí? Y no hacía falta conocer el genético en muchos aspectos para cuidar a palancas largas, ¿sí?, en un circuito hiper exigente como es el ATP de tenis. Cualquiera que hace un análisis de un tipo de número 26, cualquiera sabe que va a tener sufriendo la rodilla, sobre todo los tendones. ¿Eh? El Potro, vos lo sentabas a El Potro, a Mónaco en el bandial, y le decían: chicos, vamos a tomar creatina, monohidrato de creatina, porque el tenis, sí, está comprobado que la creatina se obedece a la edad, sí, que funciona muy bien. El Potro te decía: a ver, la creatina no me mueve la aguja. Mónaco te decía: yo con la creatina soy un avión. Y la madre te decía: es una creatina del gimnasio, que lo odio cuando te entrenas en el gimnasio, ¿sí? Te toleo todas las caras que me pone el profe, todas, y exploto, y le doy, y mejoro. La toleo mejor. Y el Potro, que había la opinión, me agarraba y me decía la destina, ¿sí?, a todos los pies, ¿sí? Y yo iba y tenía un genético, que era alto responder a la creatina, y decía: muchacho, ¿sí?, el taqueo, cada 14 segundos, una acción o menos, ¿sí?, tiene una mejor respuesta con la creatina. El entrenamiento de la fuerza potente es una mejor respuesta con creatina. La recuperación de eso es el grado A. Ustedes son altos respondedores. Yo se lo ponía a creatina y después le decía a Falco y a Nico: no, creatina no te mueve la boca, no, es pedo, después lo va al pedo. Y lo pide para de tomarlo. ¿Eh? Y lo que el otro no sabía es que, como con la cafeína, la creatina, ¿qué existe entre los atletas? Una variación interindividual. Una variación interindividual, amplia, que viene determinada, vamos a ver, genéticamente. Bien, ¿se levantan 10 minutos más y descansamos? ¿Se levantan? Estamos dormidos, viernes, 7:15 de la tarde. Bueno, no voy a descubrir nada si digo que el mundo que tiende a la personalización, de que va de a pie, de que es atleta de fin de semana, de que va a ser atleta de rendimiento, ¿sí? Una planificación individualizada y estrategia de suplementación puede influenciar significativamente el rendimiento físico. ¿Sí? Hay una base creciente, dice la principal revista del mundo de nutrición deportiva, ¿sí?, que investigaciones ligadas a interacciones genéticas de la dieta con biomarcadores de estrés nutricional con impacto de ejercicio de deporte de rendimiento pueden llegar a ser positivas. La nutrigenómica surge justamente como eso, como encontrar o descubrir una ciencia que, debido a la necesidad de mudar lo que hace la nutricionista cuando te hace una encuesta epidemiológica y de gustos y de hábitos y de cuál es tu fisiología, entender, del deporte que practicas, ¿sí?, intenta mudar desde esas herramientas bastante groseras hoy en 2022, o que nosotros empezamos a entender que son bastante groseras, intenta mudarlo a qué? A la unidad más pequeña que tenemos, que es a entender nuestro ADN y a entender nuestra biología molecular. Y cuando tenemos nuestra biología molecular, ¿a dónde apuntamos a entender? Adentro de la célula. ¿Eh? O al núcleo con su ADN, o a dónde. ¿Cuál es la otra manera fundamental de la célula molecular? La mitocondria. La mitocondria. Entonces, en esa mudanza de entender íntimamente qué pasa adentro del cuerpo del deportista, surge la nutrigenómica y la nutrición personalizada y los micronutrientes adecuados para la nutrición genética son el resultado de esta mudanza. ¿Eh? Esa es la base con la cual nace la nutrigenética y la nutrigenómica. Nutrigenética y nutrigenómica son dos palabras que se usan como si fueran lo mismo, pero que en la base semántica no lo son. La nutrigenética es esto que vamos a ver ahora. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando metemos la cafeína? ¿Qué pasa cuando metemos los carbohidratos? ¿Qué pasa cuando metemos la creatina? ¿Qué pasa cuando metemos, ¿sí?, algunos suplementos que todavía no tienen evidencia probada de que funcionan? Y la nutrigenómica es ese proceso que se entiende desde la ciencia en esa mudanza que hablábamos recién, de lo epidemiológico y gordo a lo más fino e íntimo de la célula. ¿Eh? Claramente, hoy entrenar el físico sin entrenar la cabeza, ¿sí?, sin entrenar la cabeza, estamos siendo incompletos. El tema es que siempre que entrenamos el físico sin darnos cuenta, también estamos entrenando las habilidades mentales. Cuando yo entreno las capacidades físicas en cualquier deporte y después lo llevo a la cancha, ¿sí?, a la par de las capacidades físicas estoy entrenando visión periférica, concentración, foco, anticipación, toma de decisiones, ejecución, reacción, todas habilidades mentales que nacen del tablero de comando y que tienen tasa de entrenabilidad. ¿Cómo se entrenan las habilidades mentales? ¿Rápido o lento? ¿Cómo se entrenan las habilidades mentales? ¿Cómo responden las habilidades mentales? ¿En forma rápida o lenta? Cuando usted entra en la universidad y tenían que leer el tratado de pediatría para aprobar pediatría, estaban en ritmo. ¿Cómo estudiaban el tratado de pediatría? ¿Rápido o lento? En quinto año de la carrera. ¿Cómo lo estudiaban? Estaban entrenados. Tenían de 4 años de hábito, la habilidad de entrenar, se bancaban. Dejaban de hacer la residencia, metían en la residencia. ¿Sí? Dejaban de leer tanto. Iban a querer estudiar algo para hacer corto como el tratado de pediatría. ¿Lo podían leer igual? Las habilidades mentales responden rápidamente al entrenamiento. Porque lo entiendan, cuando dejamos de entrenarse también se pierden rápidamente. ¿Eh? Y ahí es donde la neurociencia tiene una función para dar este mundo que se viene. Y esto no está, ¿sí?, puesto al pedo. ¿Sí? Desde 2014, ¿sí?, muchas áreas de la nutrición están intentando, ¿sí?, buscar reacciones agudas al entrenamiento físico, al efecto de nutrición sobre las habilidades mentales y motoras. Y ahí es donde se plantea el guaraná. ¿Qué tiene el guaraná dentro? En su composición química, fundamental. ¿Por qué cambia la guaraná se permea con un suplemento nutricional? ¿Qué tiene guaraná? Cafeína. Con chocolate. Como la casa de esas colas, como el Red Bull. ¿Eh? Todos los que no están subrayados, o sea, excepto estos dos, ¿sí?, por ahora tienen poca evidencia científica. Ustedes van y lo ponen en el tutorial del deporte, se los va a clasificar en suplemento grado A, B, C o D. De eso los prohibidos, A, B, C, depende de cuál nivel de evidencia que tienen. Los únicos que tienen evidencia grado A son las cafeínas y los carbohidratos, que son dos suplementos que interactúan directamente en el cerebro y en el músculo. No hay duda de esto. No hay duda que son ambos ergogénicos, aumentadores de rendimiento. Pero ¿qué pasa? ¿Nos va a aumentar por igual a todos? No. No. Porque tenemos una amplia variación entre individuos, sobre todo en la respuesta a la cafeína. En el año 2016, ¿sí?, en un posicionamiento global del mundo sobre nutrición y performance atlético, ¿sí?, los principales ergogénicos que se buscaban en el deporte eran todos estos. ¿Sí? La creatina, la cafeína, el carbonato de sodio, la betalanina, los nitratos, la vitamina D, el omega 3, los famosos polifenols o polifenoles, que los ingleses son fanáticos. ¿Eh? Los polifenoles, pero no cualquier polifenol de cualquier lado. De los frutos rojos, de las guindas, de la cereza, de la frutilla, de las moras. Por eso en cualquier equipo, ¿sí?, hay mora, hay frutilla, hay guinda, hay cereza, en el desayuno, en el postre, en la noche, con nido lácteos, por el famoso concepto de 20 gramos de proteína de origen lácteo mezclado con frutos rojos antes de dormir, y cómo aumenta el pool de aminoácidos circulantes y con eso el recovery, en horas del sueño, del descanso. ¿Eh? Entonces, los que están subrayados ahí, con color, ¿sí?, más amarillito, más apagado, remolacha, ¿sí?, son los que tienen evidencia grado A, o empiezan a tener evidencia grado A, de que conforman suplementos o nutrientes, no siempre tienen que tener suplementos, que pueden llevar el rendimiento a un punto superior. ¿Y cuál es el porcentual que un deportista de elite busca para ser superior entre sus 100% de entrenamiento? ¿Saben cuál es el porcentual? A veces un 1 a un 3% de todo lo que hacen va a ser distintos. Un 1 a un 3%. Esta es la diferencia. La respuesta a la creatina, la respuesta a la cafeína, la absorción y la funcionalidad de vitamina D, la respuesta a los ácidos grasos poliinsaturados, las respuestas a los polifenoles a partir de la regulación de una enzima llave en todos esos redox, viene determinado genéticamente. Viene determinado genéticamente. Por eso lo pongo, no por casualidad, porque quiero invitar a sus cerebros a que hagan el linkeo sobre lo cual en el 2016 el principal medio que yo te ponía del planeta subrayaba y ponía como suplementos o alimentos con grado A de evidencia que aumenta la ergogénica en el deporte a estos 5. Vos, Nacho, te estaba recibiendo del médico deportólogo, ¿no? ¿Eh? Fíjense, la función cognitiva juega un importante rol en el rendimiento deportivo y académico. ¿Sí? Ya en el estudio del 2018 empieza a ligar, ¿sí?, que un deportista académicamente mejor formado aumente su performance en el deporte. Por eso la educación va a ser un eje innegociable en la formación deportiva hoy. Por eso hay un River con universidad hoy. Por eso hay un River con una diplomatura en neurociencias, en gestión deportiva. ¿Eh? Porque en un buen proyecto de deporte no alcanza solamente con formar un deporte del gesto deportivo y de las capacidades físicas. No alcanza con eso hoy en el deporte moderno. El funcionamiento cerebral puede estar influenciado por los nutrientes y los componentes de la dieta. Los que más inciden, por lejos, carbos o la glucosa dependiente del cerebro, cafeína y polifenoles. Los polifenoles de los frutos rojos inducen protección neuronal contra el daño de neurotoxinas y promueven habilidades mentales como la memoria, estrategia de juego, táctica de juego. ¿Sí? ¿Quiénes han hecho deporte de conjunto acá? ¿Las que jugaste? Hockey sobre patines. ¿A qué? Hockey sobre patines. Hockey sobre patines. ¿Hay estrategia de juego? ¿Hay jugadas? Sí. ¿No te hacen tu compañero se le va a la jugada y va a pasar por verte ya que viene? Chicos, pasa en la NBA eso. Pasa en la Liga Nacional de Básquet eso. Hay jugadores que les cuesta entender un sistema táctico de juego. Que no se acuerda. Que a 180 o 180, 160 cardíaca, ¿sí? No decide igual y no tiene memoria para acordarse. ¿Eh? Promueve la memoria, el aprendizaje y la función cognitiva, los polifenoles. ¿Sí? Pero creo que vamos más profundo todavía, si mal no recuerdo. Vamos más profundo. Porque también, otra variable importante para recuperar al jugador es entender el famoso recovery. La importancia del recovery cuando hay múltiples partidos que se juegan con poco tiempo, ¿sí?, entre uno y otro. Claramente la asociación de carbohidratos, ¿sí?, de cierto tipo, al finalizar la actividad, ¿sí?, sumado a entre 10 y 20 gramos, ¿sí?, de proteínas, de aminoácidos, que tiene que tener isoleucina, porque la isoleucina es el aminoácido que dispara el proceso de recovery, ¿sí? La leucina, la creatina, los polifenoles, el suplemento con omega 3 son muy significativos en sus aportes, sobre todo por los beneficios que tienen tanto a nivel central como periférico. Año 2017, ¿sí?, estrategia para la recuperación de jugadores de fútbol profesionales, cuando hay poco tiempo entre partido y partido. Omega 3, ¿sí?, respuesta a la creatina, respuesta a los polifenoles, omega 3, tiene todo ligado genéticamente. Saben los metaanálisis y todo, ¿no? ¿Bien? De todos los estudios que dan vuelta en el planeta sobre polifenoles, esta gente, ¿sí?, hizo una revisión sistemática y hizo un metaanálisis sobre polifenoles en rendimiento deportivo. Sexo masculino, entrenados, y la dosis promedio fue entre 200 y 600 miligramos, ¿sí?, de frutos rojos, principalmente provenientes de las cerezas. La suplementación con polifenoles al menos 7 días produce aumento de la performance. ¿Sí? En 14 estudios que cumplían con los parámetros de seriedad adecuados. ¿Eh? Dosis, para aquellos que les interesa la dosis, entre 200 y 400 miligramos es la dosis, ¿sí?, de polifenoles que funciona. Esto es algo que tenía puesto al principio, pero es cómo funcionan los genes. Los patrones de metilación y acetilación del ADN es como un encendido y apagado de luces. ¿Eh? Se encienden secuencias de citosina, se apagan en las histonas. ¿Eh? Esa es la forma en la cual funciona íntimamente el mecanismo íntimo de funcionamiento de los genes. Lo que pasa cuando nos empezamos a tirar flechazos desde lo nutritivo, del entrenamiento, de la suplementación, es justamente esto dentro de nuestro ADN, a nivel bioquímico y biología fina de nuestro cuerpo. Y fíjense, solamente por poner un estudio, ¿sí?, que no es el que disparó toda esta investigación dentro del 2018, los primeros estudios disparadores, ¿sí?, de alelos genéticos relacionados con la cafeína data del 2014, los primeros estudios. Respuesta de la performance de la cafeína según los patrones genéticos. Los polimorfismos analizados, es decir, los genes que se relacionan con la cafeína, si tienen nombres raros, no importa. ¿Sí? Este está principalmente ligado al metabolismo de la cafeína. ¿Qué es el metabolismo de la cafeína? ¿Dónde se metaboliza la cafeína? ¿Dónde se metaboliza la cafeína? En el hígado, en el cromo, supongo yo. En el hígado, en el cromo, P450. ¿Sí? La cafeína, la genética me permite discriminar o discernir quién es un metabolizador rápido y quién es un metabolizador lento para la cafeína. ¿Cuánto tiempo le darías a un jugador que entra a jugar sobre hockey, sobre patines, una lata de Red Bull antes vos, antes que empiece el partido? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué? Media hora. ¿Media hora? ¿Por qué? No, tiene el número. Bien, media hora puede ser una alternativa. ¿Sí? ¿Para quién? Para el que es un metabolizador rápido, genéticamente determinado. para que es un metabolizador lento, necesita por lo menos 50 minutos o más de cafeína. Estos son los que en la práctica te toman la taza de café, ¿sí? Los metabolizadores lentos, y cuentan a las 4 de la mañana para dormirse. Son los que te toman la taza de café a las 11 de la noche y a las 12 y media roncando como un tronco. O son metabolizadores rápidos. ¿Eh? Pero el timing de ingesta de la cafeína en un deportista previo a entrar a la cancha, para que todos los efectos ergogénicos que tiene la cafeína, ¿cuáles son? A nivel central, aumento de la concentración, del foco, la visión central, la aguda central, la periférica, ¿sí? Anticipación, que tenga efecto taparria, a nivel periférico, ¿cuáles son los efectos beneficios de la cafeína? ¿Qué moviliza la cafeína? Grasa. Cuando moviliza grasa, ¿sí? ¿Sí? En predisposición para hacer carbohidrato, ¿qué hace con un carbohidrato? Lo deja para después. Al dejar el carbohidrato para después, sostener ritmo de rendimiento. ¿Qué reduce? La fatiga, la acumulación de ácido láctico, la acumulación de protones. La parada que después te la tiene nombrando. Cuando se fatiga, ¿qué hace? Empieza a fallar. Todo entra en grado fallo. Se desconcentra, toma malas decisiones, desatiende, no atiende el juego, no pica, no arranca igual que arrancaba al principio del partido. ¿Eh? El timing de ingesta de la cafeína es fundamental. Eso forma parte de la evaluación interindividual. Más allá que la cafeína, ¿qué es? Es una droga. ¿Y qué tiene? Dependencia. ¿Sí? ¿Eh? ¿Qué más tiene? Tolerancia. ¿Sí? Efectos adversos. ¿Eh? Efectos adversos. Bueno, efectos adversos, sí, pero ahí ya hay mucho investigado. ¿Eh? Porque después de hacer un dinamo con kilodosis, no aumenta la diuresis y hasta mucho más tampoco. ¿Eh? Eso soy experto. No hemos investigado tanto la cafeína en concreto, te puedo asegurar, nos hemos cansado. Todavía no entiendo por qué pedalito para tener un producto con cafeína, un pre-work. ¿Eh? El rol de estos genes explica una parte importante de la variación interindividuo que existe en la cafeína. Entonces, y acá, fíjense que yo no vengo acá a intentarle meterle con forceps que un estudio o que un estudio genético me va a aportar, ¿sí?, un valor importante a la suplementación con cafeína. Yo les invito a pensar, ¿a ustedes les parece que el timing de ingesta de cafeína, darlo media hora en un metabolizador rápido, o darlo una hora, hora y cuarto antes, para que haga efecto durante el juego, tiene importancia? Y ahí empiezo a responder preguntas. Una. Voy a responder varias más todavía. ¿Les parece que tiene importancia? No sé, sí, Boca agarraba, agarraba a los 11 jugadores que tiene la primera y una hora antes Karina Davine daba una lata de Red Bull a todos. A todo que quería, había dos o tres que se oponían. ¿Eh? A los 10 le hacía efecto igual en el mismo momento del partido. No. Algunos llegaban sin síntomas, se había atrasado, estaba a full, si transpiraba, controlando la sudorima, todo, dentro de la entrada de calor, la hora previa, y otros llegaban al partido, ¿sí?, con la cafeína puesta para jugar. Me parece importante que ustedes, eso lo tienen solamente como inquietud, porque es mi única obligación hoy esa. Pero inquietud, más publicación, más práctica de ustedes en el día a día, sentencia, como hacemos nosotros. Tiene cuatro patas, cola y ladra, un perro. Bueno, les mentí, quiero meter estas dos cosas y terminamos. Descansamos un poquito. Esta enzima, sabemos que es una enzima clave. ¿Sí? En la regulación de la ventilación y la oxidación. ¿Sí? Está muy, muy gerenciada por el ácido fólico, por la vitamina B12, por la metionina, por la colina, por la betaína, ¿sí?, que modula la transventilación con los polifenoles. ¿Sí? Está muy influenciada, muy gerenciada. ¿Sí? Muchos polifenoles modulan a la meta tetrahidrofolato reductasa, ¿vía quién? Vía el famoso gen SIRP1, que fue quien, sin saberlo, Favaloro lo popularizó cuando decía la famosa copa de vino de tinto por la noche. ¿A quién modulaba esa copa de vino de tinto? ¿sí? Cuando revelastrol modulaba a esa enzima que está íntimamente ligada a la acetilación y metilación de un gen que hoy podemos saber cómo respondemos a ese gen. Si somos altos, moderados o bajos respondedores. Y con eso, ¿qué descubrimos? ¿Qué empezamos a descubrir? Nuestro reloj biológico. La capacidad de reparación de nuestro ADN en los famosos telómeros, en el reloj biológico, ¿se acuerdan del nombre de la enzima? ¿Sí? La telomerasa. La podemos conocer genéticamente desde que nacemos. Y podemos tomar conducta sobre eso desde que nacemos, no solamente para ser mejor deportista, para vivir más. Hay investigaciones a los pavotes sobre esto. ¿Por qué? Porque muchas formas de ejercicio, muchas formas de trabajo de las capacidades físicas continuas, intervaladas, están íntimamente relacionadas con el comportamiento de la telomerasa. Íntimamente. Vas a leer a Chicharro, a José López Chicharro, ¿sí? Y todas las investigaciones, no que ha hecho él, sino que ha levantado sobre la temática. Todos los antioxidantes que nombraste pueden servir, pero los polifenoles, chicos, son las estrellas, la belleza del momento. Yo no creo que nada en la medicina del deporte sea unicausal, ustedes creo que tampoco, a pesar de que muchos de ustedes están en segundo o primero de la carrera, de la especialidad. No creo, todo es multicausal en medicina del deporte. Todo. Yo lo que digo a mis pacientes es, yo no voy a dejar un cabo suelto en tu abordaje. Me voy a preocupar por todo. Por todo. Y sobre todo cuando ese todo sí, está relacionado con lo que vos, con el mismo objetivo. Tanto se habla, pero los que estamos cerca, si ustedes están cerca de la nutrición deportiva o trabajan para algún nutricionista, ¿sí? La realidad es que la personalización todavía hoy son muy pocos los que han llevado a la personalización, ¿sí? A entender por qué se produce la deficiencia de micronutrientes en la población en general y de alto rendimiento, por qué empezamos ahora a valorar en todo el mundo la vitamina D, por ejemplo, hasta inclusive en el alto rendimiento deportivo. ¿Cuántas sorpresas nos llevamos, Nacho? No sé si pasa en River, ¿sí? Con deportistas que tienen jóvenes y que tienen 20, 14, 16 de vitamina D. ¿Cuántas sorpresas nos llevamos? Y que lo vamos a aplicar, lo vamos a hacer los pliegues, y son pliegues que nos cuesta un huevo, ¿sí? Sacar la grasa intramuscular cuando hay déficit de vitamina D. Y un músculo que no tracciona fuerte el hueso, ¿qué hace el hueso? Sobre quien también actúa la vitamina D. El rol de los multivitamínicos y multiminerales tan controversial en el deporte y que ha llevado a un uso indiscriminado, asqueador. Yo a veces me sentaba a uno adelante y le decía, tomo esto, y tomaba 6 complejos B, 3 vitamina C, 10 magnesio, ¿sí? 7 pastillas por día. ¿Quién se las ponía? El gurú, que lo recordará de estar, el preparador físico. El rol del SNP ligados a las vitaminas parece incidir ampliamente en la síntesis y función de ciertas enzimas llaves en el uso de ciertos nutrientes. SNP se acuerda lo que era, ¿no? La interacción entre la expresión genética, concluye este estudio, la nutrición y la lactosa está bastante bien establecida también. ¿A quién altera la lactosa y el gluten, los que somos sensibles a eso? ¿A quién altera? Fundamentalmente. A la velocidad de los conocidos. ¿Y a quién más? Está perfecto. ¿Y a quién más? A la microbiota. ¿Y la microbiota quién es? La actual estrella del momento. 75% de la serotonina no se produce. Ahí. En el intestino. Lo que aún que se viene en el mundo es la genética de la microbiota. Es el gran boom que se viene en el mundo. La genética de la microbiota. entender a qué sobrecrecimiento va a tener predisposición y a cuál no. Y la regulación con probióticos, con nutracéuticos de esa microbiota, regular a nuestro segundo cerebro o primero. De hecho, si prevalece más un primicute versus un bacteriodetes, tenés inclusive hasta mayor predisposición en diabetes y todo. Hay trabajos muy interesantes. Muy, muy. Y lo que va a aparecer, tal cual, para la calidad de vida, para el bienestar y para el deporte. Los que fueron amamantados tienen una prevalencia de una flora versus los que no fueron amamantados a. Tal cual. De tener lactancia materna. Tal cual. Malísimo. Es tremendamente apasionante el mundo que se vive, chicos. A ver, no casualidad los últimos premios Nobel de Biología hacia dónde fueron destinados. ¿A dónde? De biología y de química, no saben de biología. Esa es la genética. Es un tema muy, muy, muy importante. Claramente, en 3 horas, mi única obligación, ¿sí?, es crear en ustedes un signo de pregunta, un signo de interrogación. Y por eso, yo no me creo dueño de ninguna verdad ni voy a venir a acelerar ninguna verdad. Sí voy a basar todo lo que digo en evidencia científica. ¿Sí? Evidencia científica que probablemente muchas tengan muchas zonas que les dé falta recorrer, ¿eh?, en muchos aspectos. Otros quizás no tanto, porque vuelvan a existir. Los ácidos grasos polo, poli y monoinsaturados son los primeros dobles que se conocieron de la nutrición genética en 2006. 16 años. ¿Ustedes pueden tener una zona de vuelo? No, mucha. Hace 6 años, 8 años, nos contratamos una empresa de La Rioja de Oliva para estudiar, ¿sí?, cómo X gramos de oliva, de aceite de oliva de primera prensada, ¿sí?, modificaban o no el perfil lipídico, ¿sí?, en 10 pablos que pesaban 85 kilos, ¿sí?, corrían 5 kilómetros por semana, hacían el mismo circuito de resistencia y tenían el mismo patrón alimentario, la misma planificación nutricional. Y encontrábamos que de 10 pablos, 5, ¿sí?, le cambiábamos muchísimo el HDL, bajábamos el LDL de colesterol, ¿sí?, total, y de LDL, las 5 que hacían lo mismo, le movíamos la aguja. ¿Qué pasaba con esos 5? ¿Y qué pasaba con los 5? Eran responsables genéticos distintos. 5 eran altos respondedores, ¿sí?, a los ácidos grasos monoinsaturados, palta, oliva, aceitunas, nueces, almendras, canola, ¿sí? 5 eran, no eran respondedores, ¿sí?, eran bajos respondedores y respondían mucho más a los poliinsaturados, semilla, pescado, ¿sí?, patemolo de pollo, yema de huevo, aceite de girasol y de maíz. El discernimiento, ¿sí?, excepto los que vienen del oriundo del Mediterráneo, que son altos respondedores a los dos. Las dietas mediterráneas, que son una de las que más, ¿sí?, personas con 100 años hay en el mundo, junto con los californianos, junto con Okinawa, ¿sí?, las dietas mediterráneas, la de Okinawa, la de los californianos, que son un paraíso adventista que hay en California, ¿sí?, ¿cuál es el factor troncal que tienen esas patrones alimentarios? ¿Sí? Que son poblaciones que son altas respondedoras, ¿sí?, en los dos genes, ¿sí?, mono y poliinsaturados, ese tipo de alimentación. Tiene mucha menor incidencia de enfermedades cardiovasculares, mucha menor incidencia de enfermedades relacionadas con el cáncer, viven 100 años. ¿Sí? Pero no todos tenemos esa genética mediterránea. No todos. Entonces, la pregunta para aparecer en el horario de nutrición y la descansamos. ¿Sí? ¿Tiene sentido conocer este tipo de discernimientos en forma temprana en la vida cuando empezamos a formar y a internalizar hábitos a partir de los 12 años? ¿De lo nutricional? Esa es la pregunta ahí. ¿Cómo va a estar? ¿Me he aburrido? Sí, ¿no? Yo te retruco esa pregunta. Sí. ¿Tiene sentido hacérselo a todos? ¿O tiene sentido hacérselo a la persona que vos ya tiene encaminado su carrera como deportista de élite? No, yo estoy convencido. Yo debo haber devuelto 7.500 estudios desde diciembre del 2012 hasta hoy día, 10 años. Yo creo que nuestros hijos van a vivir de 90 a 100 años. Y el National Geographic de mayo de 2014, ¿sí?, ponía en su tapa, es una revista que se caracteriza por tener cierta buena investigación y cierta buena lectura respecto a la que viene ella. Kleiniaba su tapa, un bebé de ojito celeste, divino, rubecito, de punta a punta de la tapa, mayo del 2014, hace 8 años. Y decía, este bebé vivirá 100 años. ¿Sí? Y voy, iba, si leía las 10 hojas, si te dan a yo geografía, y era todo lo que acabamos de hablar recién, la respuesta. Y tenemos a algunos investigadores, ¿sí?, anti-aging, muy fuertes en el mundo hoy, y Saúl ya había hablado de uno de ellos, ¿sí?, creciendo, convencidos que el ser humano viene preparado para vivir 120 años. Convencidos. Y cuando ustedes van a leer dónde sustenta el convencimiento de eso, lo sustenta acá. Lo sustentan ahí. Entonces, yo creo que la medicina, el deporte, y esto voy a tu respuesta, ¿sí?, nos formamos, en realidad está mal llamada, se debería llamar medicina del deporte y del bienestar. Porque vamos a hacer son unos muy pocos los que van a tener acceso al alto rendimiento. La mayoría de ustedes probablemente les terminen dando comer y trabajen mucho más con medicina del bienestar en las futuras generaciones que con atletas de elite o de deporte. O trabajan inclusive mucho en formación deportiva. Y yo digo que trabajo en formación deportiva, no estoy formando un deportista, estoy formando un ser humano. Que quiero que viva 90 años hoy, en esta altura del mundo, ¿sí?, quizás 100 dentro de 10 años, a los que nazcan dentro de 10 años, que vivan 100 años, pero ¿cómo? Viene desde acá y viene desde acá. De acá y de acá. Hay que llegar de dos lados bien, a los 100 años. Y ahí está el gran secreto de la respuesta a tu pregunta. ¿Sí? Y ahí está donde, ¿sí?, yo voy a motivar, personalmente voy a motivar, el uso de estudios. ¿Sí? Cuando haya algo en la historia clínica que me lo despierte, ¿sí?, cuando haya, ¿sí?, una inquietud, porque el problema de hoy, ¿saben cuál es? Que hoy por hoy, que los padres vienen sabiendo de esto más que nosotros. Y se nos plantan. ¿Cuándo te va a pasar esto a mi hijo? Cuando se lo hicieron ellos y vieron cómo, subiéndose un 75% de la biología de su genética, los objetivos fluyen como un tomate con vaselina. Y si hacemos a tiempo, vamos a saber un caso clínico que vivió en persona, uno de los tantos que vivió en persona, sí, al respecto. ¿Sí? Entonces los padres ven que eso funciona, ¿sí?, y acá yo evité un montón de cosas, pero el British Journal of Sport Medicine en 2015 sacó un estudio de investigación que decía que la mejor interacción entre los médicos relacionados con el deporte y el bienestar y sus pacientes, ¿saben cuándo se producía? Cuando había estudios genéticos de por medio. Un estudio publicó ese medio en el 2015, que no lo puse acá, pero si quieren lo busco. ¿Sí? La mejor interacción, ¿por qué pasaba eso? ¿Por qué siente cada uno de nosotros cuando nos dicen, cuando salen de nuestro ADN? Ustedes son, nosotros somos médicos, ¿qué entendemos? ¿Hay algo más íntimo que el ADN? ¿Podemos ir a un lugar más íntimo en nuestro ser que el ADN? ¿Podemos? La respuesta por ahora me parece que no. Por ahora. No sé si responde la pregunta. Mazo. Mazo. Vale. No. Mi pregunta apuntaba a... algunos de nosotros tenemos la suerte de trabajar en un deporte con deportistas que ya están en el alto rendimiento, por más que no sean deportistas profesionales, pero ya están en el alto rendimiento. Entonces, la pregunta mía apunta a, ¿me sirve o vale la pena usar este estudio genético en toda la población para poder detectar en dónde o cuáles son esos deportistas que van a poder estar mejores, o en el que ya está en el alto rendimiento, mejorarle su rendimiento, darle ese 1% o 3%? Sí, yo creo que las variables que analizamos genéticamente son muy superiores al 1 o 3% diferencial. Perdón, la distancia por ahí que decís vos es si uno está pensando en el diseño de un atleta potencial, con potencial de alto rendimiento. Yo, por ahí, el papá y la mamá que imprimen el deporte que sea, fútbol, el deporte que no, sea, pero, a ver, el estudio genético le imprimen eso. Pero esa respuesta es justamente la que ya vimos que no hay evidencia para eso. Claro, por eso no. Para seleccionar talentos, alterar procesos, no. Porque ya vimos que hoy, ya por eso empecé hablando claramente del concepto 360 de entrenamiento. El concepto 360 de entrenamiento hoy es tremendamente importante. Sí, con el eje central que es la educación. Y yo le soy sincero, cuando termine la clase, ¿sí? Mi pregunta va a ser, ¿el eje central es educación barra genética? El eje central. Usted tiene miedo que la fuerza, ¿sí? No sé si figuró acá, pero bueno, la fuerza es la capacidad madre de todos los demás, ¿no? ¿Sí? Para ser resistente hay que tener fuerza. Para ser flexible hay que tener fuerza. Para ser explosivo hay que tener fuerza. Para tener ser coordinado hay que tener fuerza. ¿Sí? ¿Eh? No sé qué me olvido. Para tener reacción hay que tener fuerza. La fuerza es el eje de todas. Bueno, yo creo que cuando dilucidemos, Nacho, todo lo que hay detrás de esto, la nueva era de lesiones deportivas, ¿sí? ¿Qué pasa a vos que tenés puerta con tendencia a lesiones jóvenes? Pasa a mí, Boca tiene 14% de incidencia de ruptura de lesión anterior en las formativas. 14 de cada 100 chicos de Boca se rompen el ligamento antes de llegar a primera o a reserva. 14 de cada 100, no sé si después se consigue una estadística de River. No, menos. ¿10%? No. ¿10 de cada 100? ¿Qué? Ah, está bien. No es. Ahora vamos a analizar eso. Pero también tiene genética. Está estudiada, está recontra revisada esa genética. Recontra revisada. Está claramente que después hay factores del cambio, estado de terreno en juego, lo mecánico, el botín de tapón redondo, el botín de tapones rectangulares. ¿Sí? Hay un montón de cosas. ¿Sí? La simetría que se produce en el jugador de fútbol, ¿sí? La cual muy pocas veces la valoramos, que es un muslo y un aductor tremendamente fuerte y isquios, ¿sí? Debilitados cuando está dando un entrenamiento simétrico del área. Hay un montón de factores, ¿sí? Que son los factores medioambientales que inciden sobre esa genética. Ahora, conocerla, la pregunta es conocerla. A mí me invita a tomar conductas distintas. ¿Sí? Y ahí es donde vos vas a empezar a pensar si tiene sentido aplicarlo a todos, a mí. Si a mí me preguntan, y ahí voy a dar una respuesta extra y directa, ¿sí? Si a mí me preguntan, para vivir 90 100 años yo se lo haría a todos. Y si a ustedes le preguntan, ¿quieren vivir 90 años bien? ¿Qué van a decir? Yo, en el club de trabajo, también es un club de alto nivel socioeconómico, tengo tipos de 87 años, ¿sí? Que parecen de 70, con suerte. ¿Sí? Fachero, con pelo, ojo celeste y viendo mediar a 50 miligramos. ¿Eh? Y tiene 87. 87. Y lo ven y dicen, no puede ser que tenga 87. No puede ser. Y se viste como Roger Federer. Aparte. Y sigue jugando tenis. 87. No es uno, ¿eh? Son 2.000 socios, no tengo uno de 20. Con esas características. 87, entre 85 y 90. Mujeres de 85, ¿sí? Mujeres de 85 que parecen de 60, 5, 68. Que le ven las piernas y la ven atrás y decir no tiene ni loco consagrado. ¿Eh? Esa gente, sin saberlo, encendió su genética desde temprano, porque era muy minucioso con su vida. Tenían tiempo, tenían plata, ¿sí? tenían claro claramente desde hace muchísimos años, por ser una generación muy similar a nuestra, la transmisión tenía claro que el deporte y la actividad física era fundamental para llegar a vivir mucho y bien, ¿sí? Y tenían claro también que la mejor medicina era la nutrición de la persona. Y se cuidaban con eso. Y se cuidan con eso. Y a usted le pregunta, ¿le hace la cuota nutricional, le hace la cuota de hábitos? Y dice, ¿y tiene indulgencia? Sí, claro que tiene indulgencia. ¿Sí? El fin de semana me tomo la copa vino tinto. ¿Sí? A la noche, cuando tengo ganas, me como la rueda de chocolate amargo. Sí que tengo un tema. Y si viene mi nieto, si quiere poner un poco de helado, lo como. Claro que tiene medicina de indulgencia. Pero, ¿sí? Pero con mucho control interno, sí, mental. Y ahí es donde aparece el cerebro y su entrenamiento como una variable. Por eso, ¿sí? Los que son ávidos lectores van a empezar a encontrar que la neurociencia está cada vez más ligada a todo. A la nutrición. Salió un artículo en Infobae el domingo, que eso le pasa a todo mi equipo. ¿Sí? Al entrenamiento de habilidades mentales. Al entrenamiento dual, ¿sí? Para modelar y gerenciar la respuesta del Parkinson, del deterioro cognitivo leve, del Alzheimer leve, ¿sí? De la esclerosis múltiple leve. Estudios científicos que evidencian que el entrenamiento dual, ¿qué es el entrenamiento dual? entrenar el cerebro y las capacidades físicas al unísono al mismo tiempo, buscar fatiga central y periférica al mismo tiempo, ¿sí? Mejora entre 4 y 5 veces más que solamente entrenar las capacidades físicas de cero. ¿Sí? Hacer esto, ¿sí? Moverme, hacer esto, ¿sí? Mejora mucho más, ¿sí? Todas mis capacidades físicas y habilidades mentales que solamente hacer esto en una plataforma. ¿Sí? O sostener un globo, ¿sí? O que me sostenga un globo y me dicen 6x3, 18, 5x4, 20, 10x10, 100. ¿Sí? Es un entrenamiento dual. La evidencia de 2015 en adelante empieza a decir que ese entrenamiento, ¿sí? Para vivir 90, 100 años, ¿sí? Es mucho mejor que solamente tener capacidades físicas. Pedalear aburriéndome, ¿sí? Una hora en la bicicleta, caminar, ¿sí? Una hora a 6,5 km por hora. Es tremendamente apasionante. Tremenda posibilidad que se viene. Bueno, descansamos, si no puedo hablar los demás, porque no se la mancha. Sí, estamos viendo otros 10 y los 10. Dale. Se va poniendo en juego la escalera más rápidamente, que es maltulosa, la maltodextrina, ¿sí? La sucrosa y la fructosa son las que primero se ponen en juego. ¿Sí? Esa combinación de cuatro que está, ¿sí? Evidenciado científicamente que a nivel intestinal tiene un mejor poder de absorción, ¿sí? Inclusive, ¿eh? Más la cafeína, son frameworks en tecnología gel, en tecnología de gel, son tecnologías que andan muy bien, con muy buena evidencia. La tolerancia gástrica. Bueno, eso se entrena. Se entrena. Eso se entrena. ¿Sí? Eso se entrena. Pero funciona. Funciona y es el primer más utilizado por muchos atletas. Bueno, es tan importante el crecimiento que tuvo la genética en su relación con lesiones, ¿sí? A todo nivel, ¿sí? Que en el año 2015. Lo titularon The Dominance of Genetic Testing for Sport Injuries, ¿sí? La era genética en lesiones deportivas, ¿eh? Y Downing, ¿qué quiere decir? ¿Qué sabe en inglés? Downing es promisorio, ¿sí? Es promisorio con sorpresa, positiva, ¿sí? Y claramente lo que conclusieron estas investigaciones es que la información genética y su poder se duplica cada 2 años. Es decir, desde el 2005, que empezaron a aparecer las primeras principales maneras genéticas relacionadas con la multigenética, esto ha venido duplicándose, ¿sí? A ritmo de gigante, y tiene tantas estructuras, tantas áreas de incidencia, que claramente eso lo relaciona mucho en cómo tenemos que abordar la medicina del deporte también, al tener tantas áreas de incidencia. Entrenamiento, retos, lesiones deportivas, enfermedad, ¿sí? Tolerancias al gluten, a la lactosa. Todo eso, alteración de la microbiota, todo eso hace que nos obligue a tener una mochila que es el triple de pesado, que solamente es una evaluación clínica, morfológica y de capacidades funcionales de un deportista. Es una mochila del triple de pesada. A cualquier nutricionista que se sienta a hacer un plan nutricional con encuesta de gustos y hábitos más genético, ¿sabe cuánto le lleva a hacer un plan estando entrenada? 2 horas. Si le lleva 40, 50 minutos y tiene los esqueletos, ¿sí? Para hacer un plan normal, ¿sí? Un plan con genética, ¿sí? Incorporada, le lleva el doble de tiempo o más a veces. Si hay sensibilidades, ¿eh? Alimentarias, me refiero, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace esto? La personalización también implica más dedicación nuestra. Una mochila que pesa 2 o 3 veces más muchas veces para dar lo mejor de nosotros. Los test genéticos tienen el poder de potenciar a los atletas con nueva información que puede colaborar aumentando el límite en la competencia. Esto es lo que dicen en el 2015. ¿Y por qué lo puse este estudio y no puse otros que hay posteriores? Si quieren ir a buscar en PubMed, ¿sí? Y les interesa el tema, investiguen, pongan genetics test, ¿sí? Y sport injuries, y van a ver el despliegue que hay. Y si quieren ser más inteligentes aún, hagan la evaluación año a año de cómo fue incrementada la evidencia. Van a ver, 2015, 5 estudios, ¿sí? 2016, 15 estudios, 2017, sí, 25 estudios, 2022, y fíjense cómo va subiendo la evidencia. Ahora está por parte, se lo muestra el costadito. Está buenísimo eso que pase, porque eso le da un claro conocimiento. Después, claramente, hay que sentarse a leer y a tamizar. Todo serio, lo que estamos investigando, ¿no? ¿Y quién lo publicó? Entonces, claramente esto está a la orden del día, esto ha llegado para tener alguna incidencia. Y fíjense, ustedes dicen, la India, la Sociedad de Traumatología Ortopedia de la India, si publica, ¿sí? Fíjense lo que dicen, que la predisposición genética de lesiones ligamentarias y tendinosas debido a la estructura del colágeno de la matriz celular ha experimentado un grado de conocimiento importante. ¿Sí? Que hay trabajos en camino que tienen obligaciones certificadas. ¿Qué pasa intergénero, interraza, amarilla, negra, caucásica, ¿sí? Blanca? ¿Sí? ¿Qué pasa, ¿sí?, con la genética de los atletas de élite? Y ellos, en India, presentaron a entender, ¿sí?, cuál era la incidencia que tenía la genética en las lesiones deportivas. En la India. ¿Sí? Y lo hicieron, no quedándose solamente con los marcadores que quedaban como o que demostraban incidencia de lesiones. También se metieron, ¿sí?, con los genes que tienen que ver con el entrenamiento. Ese gen que yo les decía recién es el gen más investigado dentro de esas genéticas, que es el CTNP3, el gen de la fuerza explosiva, fuerza potencia. ¿Sí? Lo que descubrieron también es que una incidencia de la fibra muscular es el que tiene incidencia de la fibra muscular de tipo 2. ¿Se acuerdan de la fibra tipo 2? ¿Cuántos tipos hay? Fibra 2, A, los A, los B, los A, B, ¿sí?, ¿se acuerdan de eso? Bueno, esa incidencia viene determinada por polimorfismos. Y depende del reto que tenga, ¿sí?, puede ser ventajoso para deporte de explosión y sprint, ¿sí?, y el genotipo que tiene el alelo XC que se relaciona con menor fuerza muscular y menos habilidad en sprints. ¿Sí? Los polimorfismos de un gen que están relacionados con la defensa de la respiratoria, ¿sí?, como se llama el ACE, pueden influir también en esta resistencia, y acá está la gran relación, la íntima relación que hay con el consumo máximo de oxígeno en la genética. Claramente, el consumo máximo de oxígeno, el problema es que no lo determina un solo polimorfismo, son muchos los polimorfismos que determinan. Por ejemplo, ¿cuántos genes hay investigado para predisponer al sobrepeso y la obesidad? ¿Quiénes son pediatras acá? ¿Alguno es pediatra? ¿Sí? Mamá gordo y papá flaco, ¿qué genética tiene el hijo de tener sobrepeso y obesidad? En porcentaje. 38. Mamá gordo y papá gordo, ¿qué genética tiene el pibe de ser gordo? 60-65, depende de las investigaciones. Ahora, la obesidad y el sobrepeso tienen una tendencia genética, ¿sí? ¿Cuántos genes intervienen? No menos de 36. ¿Qué hace el estudio? Porque el estudio de secuencia corta la parte larga del ADN, agarra el exoma, te lo secuencia todo, te queda secuenciado para toda la vida, para que elijas el que quieres hacer toda la vida, ya está. Pero ¿quién analiza? ¿Sí? ¿Quién analiza el relacionamiento de los seis? Es el espejo de la incidencia. La Big Data, la inteligencia, ¿sí?, de los softwares. Por eso hace falta casuística, interraza, intergénero. Y cuando analiza los 36 genes que inciden en la sobrepeso y la obesidad, ¿qué hace? ¿Sí? 28 vienen ligados a sobrepeso y obesidad. 4 más o menos, 2 no vienen ligados. ¿Cuál es la predisposición de esa persona, de Big Data? A que estamos hablando de un paciente y va a tener mayor predisposición genética. Genética, no hablo del medio ambiente. Todos sabemos que la obesidad tiene grandes bases medioambientales, grandes bases ambientales de ambientes sobre esos géneros. ¿Sí? Pero la genética es una pata de elefante muy grande para la persona que viene obligada a salir de puerta. Porque la puede entrenar, la puede matar nutricionalmente, ¿sí?, y la tendencia a la burbuja sabemos que va a estar. Entonces, toda esa variabilidad, ¿sí?, nos permite, ¿sí?, intentar apagar o encender con criterios y con una herramienta más, porque yo lo que voy a concluir al final de esta clase es que el estudio genético no termina de ser una herramienta colaborativa más en nuestra vida diaria, como es un análisis bioquímico, como es una evaluación funcional, como es un estudio de composición corporal. No va a ser más que eso. El problema es cuando queremos buscar magia, ¿sí?, y soluciones rápidas a través del estudio genético, que es lo que muchos han intentado hacer. ¿Por qué se hace eso? Por desconocimiento, por falta de investigación, ¿sí?, por falta de interés, por falta de inquietudes. Fíjense este estudio, publicado en 2013, tiene casi 10 años de estudio. Fue uno de los primeros que se hicieron. De los primeros. Comparar los diferentes genotipos del gen que está ligado a la mayor incidencia de ruptura del ligamento cruzado anterior en futbolistas profesionales. Se valoraron 91 jugadores. ¿Es una N grande o interesante? 91 jugadores. Pequeña e interesante, perdón. Es una N interesante, 91 jugadores. Profesionales con antecedentes de ruptura del ligamento cruzado anterior y 143 sanos como grupo control. ¿Sí? 143 sanos como grupo control. Y fíjense los resultados que arroja el estudio. ¿Sí? Existen ciertos polimorfismos que terminan en guanina, ¿sí?, y timidina, que fueron significativamente asociados con menor incidencia de ruptura cruzada. Es decir, yo puedo saber desde los 12 años si un deportista tiene incidencia de romper ese cruzado anterior o no. ¿Ahora esto quiere decir que no se va a romper? No. Es la predisposición. ¿Sí? Si está protegido. Ahora, si el deportista tiene esta codificación, ¿sí?, GT, y tienen dos copias, ¿sí?, podría estar más protegido aún del evento cruzado anterior, de la acción del evento cruzado anterior. Entonces, ¿cuáles son las conductas, ¿sí?, que a ustedes les invita a tomar a la hora de prevenir la lesión del ligamento cruzado anterior? Aquella persona que está protegida, ¿sí?, persona que no está protegida, la que tiene mayor incidencia de ruptura, ¿ustedes van a tomar conductas distintas de entrenamiento? ¿Eso implica personalizar? Sí. Si ustedes le siguen a un deportista, un futbolista en formación, ¿sí?, con una simetría muy marcada entre el desarrollo anterior y posterior, ¿sí?, de un músculo, y además tiene esta data que se suma, ¿sí?, y además lo evalúan y tiene una biomecánica absolutamente mala, ¿sí?, de apoyo plantar, ¿qué van a intentar hacer con ese deportista? ¿Qué conductas pueden invitarlos a tomar? ¿Le van a hacer biomecánica? ¿Van a cuidar la biomecánica? ¿Bien cuidada? Hay que cuidarlo en todos, eso. O sea que no van a tener la conducta, ¿sí? ¿Van a modificar algún patrón de entrenamiento? Y ustedes me pueden decir cómo apuntar a la con mucha certeza. Y la realidad es que tener asimetrías, ¿sí?, entre la zona anterior y posterior del muslo no le sirve a nadie, a ningún deportista. Sin embargo, las hay en montones. ¿Sí? ¿Van a modificar algún patrón de entrenamiento? En el deporte que tiene tendencia a lesiones, ¿cuál es la parte del cuerpo que complace la rodilla? ¿Cuál te pasa que la parte del cuerpo más importante que complace la rodilla? Esta, ¿verdad? ¿Cuántos deportistas, ¿sí?, hoy buscan centrales y... Bueno, el fútbol puede haber cualquier deporte, ¿no? Pero el fútbol es probablemente uno de los deportes que tiene incidencia alta en la persona que lo... ¿Sí? ¿Cuántos deportistas en formación hoy son flacos de 1,86 m para arriba que lo buscan de central o de delantero o de centro delantero? ¿Sí? Y son pibes que son muy finos, ¿sí?, muy talentosos, ¿sí?, no, le falta peso, no tienen desarrollo atlético de los músculos. ¿Cuántos han hecho eso en la formación deportiva? Gran parte. Ahora, la pregunta que les dejo, la inquietud que les dejo es, en este caso, ¿sí? De ruptura del pulsado anterior, de tendinopatía de Aquiles, de historia de lumbalgias, ¿sí? De historia de lumbalgias familiares, de deportistas, ¿sí? Consagrados o no consagrados en formación que tienen de temprana edad, historia de lumbalgia. ¿Eh? Eso me invita a tomar, me invita a conocer eso de antemano. ¿Sí? Me puede invitar a tomar conductas tempranas preventivas. Esas conductas tempranas preventivas va a ser la evidencia que me aporte la epigenética del futuro, la que va a terminar respondiendo grande de las preguntas que hizo, gran parte de las preguntas que hizo Leticia y que hizo Nacho recién. ¿Eh? Entonces, si a cualquiera de ustedes le ofrecen algún tipo de estudios de lectura como análisis complementario, ¿lo van a echar a un costado o lo van a leer y van a saber qué hacer? Porque después de la pandemia, tengo la muy mala noticia para darles a ustedes que los laboratorios que antes vendían 100 estudios por mes, hoy están vendiendo 400. ¿Sí? Los laboratorios que cuando salían $1,000 vendían 40 estudios en 2013, hoy están vendiendo 400. ¿Saben cuánto multiplica eso? 40 por 10. ¿Sí? En 10 años. Y con un agravamiento, que cuando se lo hace el padre o la madre y funciona, se lo ponen a toda la familia que viene debajo. Entonces, esto lo vamos a poner para el costado porque esto viene en crecimiento. ¿Sí? Y cuando nos metemos en la parte, a ver, fui solamente a poner papers solamente de ligando el sonido por una cuestión de tiempo, nada más, porque no puedo en 3 horas, ¿sí?, hacer una clase de genética integral. No alcanzaría 3 o 4 clases con toda la evidencia que hay. Intento ser creador de inquietudes, vuelvo a insistir. ¿Eh? Entrenamiento, altos respondedores y bajos respondedores. Sí, desde 2014, Sports Medicine decía, la influencia genética es una importante contribución a la variación individual del entrenamiento de largo aliento. Sí, como veíamos recién, existen distintos polimorfismos, ¿sí?, que evidencian este tipo de respuesta al entrenamiento. Aquello, dice el estudio, que no puede ser explicado de la influencia genética, recién después se relaciona con todo el tercer programa de entrenamiento de factores de estilo de vida. Es lo que veíamos al principio cuando decíamos, ¿qué hace un campeón? Sin el mecanismo genético no hay chance de construir un campeón. Con el mecanismo genético, más haciendo todas las cosas bien, previendo lesiones, buenas prescripciones y dosificaciones de entrenamiento, respetando el estadio de Tanner, ¿sí?, respetando, sí, puestos, posición, debilidades, fortaleza, todo lo que hay que abordar en el deporte profesional con guía de formación, ¿sí? Y ahí es donde empiezo a meter el descanso, el timing, la composición de la dieta, el timing de la ingesta de cafeína. Ese es el, si es un respondedor alto, moderado o leve de la creatina, el moderato de creatina. Los niveles de aptitud física, el estrés psicológico, la frecuencia de entrenamiento, el recovery. Cuando puedo aunar todo eso, es cuando tengo muchas más chances de alcanzar lo que se llama el clímax de rendimiento. Ahora, ¿ustedes están viendo algún estudio que desprende la genética? ¿O están viendo todos los papers? Yo les puedo asegurar que si intenté encontrar algo que diga que la genética sí no coincide. Y a lo sumo lo que encontré fue lo que vieron. Que a muchas cosas le falta investigación, le falta la de vuelo, ¿sí?, que hay una era creciente y promisoria sobre las lesiones, ¿sí?, y dejo de tomar al respecto. ¿Eh? Ahora, yo tengo 22 años de deportólogo, ¿sí?, y trabajo codo a codo con los mejores traumatólogos deportólogos del país. ¿Saben cuántos le miran los pies a los jugadores? ¿Cuántos? De traumatólogos, deportólogos, quirúrgicos. ¿Saben cuántos? 1 de 10. 1 de 10. Los pies, ¿dónde hablan? De que tienen callosidad se la planta de los pies. Acostarlo solamente, ponerlo, medir asimetrías, ¿sí? Si supera los 10 milímetros hay que compensarlo, ¿sí? Si tiene callosidades en el metatarso, si, ¿sí?, es dedo gordo, frenado, ¿sí?, si tiene algo vencido. ¿Dónde habla eso? En rodillas, caderas y lumbares, ¿no? ¿Sí? Hoy mismo, me vino a ver una atleta de resistencia de élite de Argentina, ¿sí? Que nos representa aquí a nivel de 15 y 21 kilómetros, tiene 12 milímetros de diferencia de una atleta con la otra, y una por otro motivo, ¿eh? ¿Sí? La ve los mejores traumatólogos deportólogos del país y nunca nadie le había visto ese detalle. Nunca nadie le había tocado los pies a una corredora que tenía 70 kilómetros por semana. Ya tenés una plantilla, vos. Así que no puedo otra cosa. El equipo tiene un autoinmune en el ojo y está tomando un quimioterápico, ¿sí? Para regular. El quimioterápico le produce anemia hemolítica, ¿sí? Más la anemia del corredor, que ¿por qué se produce? ¿Sí? La anemia del corredor de larga distancia. Por el aumento de zancada, impacto, ¿sí? Y por pérdida a través de la materia fecal. ¿Sí? Yo les pregunto a ustedes, el no cuidar la biomecánica y apoyar mucho más sobre un lado, ¿sí? Que el otro. ¿Sí? Descompensar todo el tren inferior, 70 km por semana. ¿La plantilla le dura cuánto? 8 semanas, 10 semanas. ¿Sí? Mejor traumatólogo, nadie le vio los pies, chicos. Entonces ustedes dicen, y todo el mundo sí necesita ver un estudio genético, pero además el estudio genético es el disparador para que nos empecemos a preocupar por la biomecánica de los jugadores. Y que siendo deportólogo, ¿por dónde empieza el examen clínico de la deportología? Como nos enseñaron en medicina interna, ¿por la cabeza o por los pies empieza? El examen de deportología empieza por los pies. La apuesta del paciente le dice, el examen de medicina de deporte no empieza por la cabeza, empieza por los pies, y le tapan los pies. Y además de saber si tiene costillas o no, ¿sí? Si hay callosidades, no van a hacerse los pies al podólogo, ¿sí? ¿Eh? Bueno, no sé quién se le hacen los pies, porque el puro quiere saber quién se le hacen los pies. Podología, ¿eh? En realidad es lo mismo. Es universitario, es. Bien. Si no van a hacerse los pies, tiene los pies hechos, le preguntan, ¿sí? Tiene unos callos tremendos, y callos sinónimos cuando paran, le van a encontrar un retraso vencido, o halos, ¿sí? O arcos derrumbados, ¿sí? O asimetría de miembros, y mucha más incidencia de lesión de un lado que del otro, y eso alguien tiene que despertarlo. Claramente tiene que despertarlo primero la educación del médico deportólogo. ¿Sí? Primero. Pero además también, ¿sí? Como le decía antes, entender que cuando intentamos intervenir desde la genética y mirar hacia algo mucho más íntimo, hacia donde estamos mirando es hacia la función y el contenido que nos va a dar. Yo lo que le decía a la atleta de hoy, vos tenés anemia de 34, ¿sí? 3 millones y medio de glóbulos rojos, ¿sí? Debería tener mínimo 42 de los que tenemos gordito, ¿sí? 5 millones de glóbulos rojos, cuando tenés 70 metros por estar, 32. ¿Qué hacemos? ¿Vas a dejar la quimio para solucionar el problema de la glóbulos que tenés en el ojo? No. ¿Cuánto tiempo va? No sé. ¿Cuánto tiempo va a ser? No sé. ¿Qué empezamos a hacer nosotros entonces? Empezamos a intentar encender o apagar todo lo que tenemos para contribuir a intentar compensar el daño que le produce la dapsona y la ciclosporina a esta atleta de la selección argentina de atletismo. Que ahora nos va a representar en Tailandia en los 15 kilómetros más grandes. Entonces, ¿a dónde apunto? ¿A dónde apunto? ¿Sí? Y se lo dije hoy a esta chica. 34 años, top 10 de Argentina, ¿sí? ¿A dónde apunto? Yo le dije a esta chica hoy. Te hago un resumen porque seguramente todo lo que detecté vos te mareé. ¿Sí? Te voy a mandar por WhatsApp el resumen que te hago. ¿Sí? Tenía plantillas, o sea, a lo mejor no usaba más. ¿Sí? ¿Sí? Recuperar el uso de plantillas en todos los entrenos en cada una de tus carreras. Te hago una sinopsis de poco. Porque seguramente fuiste mareada. ¿Sí? La nutrición la sigue uno de los mejores nutricionistas más reconocidos del país. ¿Sí? La nutrición está bien guiada, ¿sí? Pero no contempla ácido fólico, vitamina B12. ¿Cuáles son las dos vitaminas que más pierde la atleta de resistencia? Ácidos solubles. B y C. ¿Sí? Tenía ácido fólico bajo y tenía vitamina B12 baja en el laboratorio. ¿Sí? Ver volumen de trabajo en kilómetros. Si va a correr 15 kilómetros de montaña, para esta vez tiene que hacer 70 kilómetros por semana. 70 kilómetros por semana, ¿de qué son sinónimo? De más anemia hemolítica del corredor, sea leve, moderado, severa, va a seguir pronunciando un cuadro que sea tiene un cuadro que no va a poder evitar que el tratamiento de quimio para el ojo. ¿Eh? Entonces hay que sentarse a hablar con el entrenador, porque es el entrenador de la selección argentina de Argentina. Que dado cuenta de que me dice, tengo conocido y me dice, yo tengo esposo del sur, ahora puedes hablar, me dice. ¿Sí? Te digo, él es un genético, chará. Él es un genético. Lo quiero tener de toda, integral. Porque lo que tenés, lo tenés, yo te quiero conversar de todos lados. Quiero atar todos tus cabos que puedan estar mal abordados, y yo soy el que tiene la capacidad de integrar todo lo que necesitas. ¿Sí? ¿Cuánto dormís? Y me estoy separando, conviví 11 años, me acabo más en el cielo olivo, estoy en un momento mental complejo. ¿Terapia? Sí, hice terapia con una psicóloga, pero yo no, terapia de patológica. Ah, sí, ¿tenés algo para recomendarme? Sí, claro, sí. ¿Sí? ¿Cuánto dormís? Y me cuesta mucho conciliar, ¿sí? Intermitencia del sueño, estoy durmiendo 6 horas. Ver tema microbiota. ¿Qué altera la dapsona, además de producir anemia? ¿Sí? A nivel intestinal. La microbiota, la flora. ¿Sí? 75% de la productora de tu serotonina, le digo. ¿Sí? ¿Usas probióticos? ¿El nutriente te recomendás usar algunos alimentos con probióticos? No, Luciana no conoce mejor la cosa. ¿Cuáles son los objetivos? Y tengo julio, el Nacional de Montaña en Córdoba, pues yo después especificaba para el Mundial, ¿sí? En Tailandia en noviembre, en la pasada Argentina. El abordaje fue integral. ¿Sí? ¿Qué metes a mí a dar en esta chica? ¿Tiene sensibilidad al gluten? ¿Tiene sensibilidad a la lactosa? ¿Sí? ¿Qué absorción? ¿Sí? ¿Determinadas genéticamente tienen cada una de las vitaminas? ¿Cuál es su respuesta a los ácidos grasos omega 6 y omega 3? ¿Cómo responde? ¿Usás Playboy con cafeína para compensar? ¿Sí? ¿La pesadez que tenés cuando se trataba? ¿Sí? ¿Puede ser que tenía bastante aumento de los pulsitos? ¿Eh? El perfil de Morama. Entonces, ¿qué busco todo? ¿Qué buscas con todo esto? ¿Tener una herramienta más que te puede hacer virar o asegurar, porque muchas personas asegurar una toma de conducta? ¿Sí? Intentamos hacer eficiente tus mitocondrias. ¿Y cuál es tu capacidad? ¿Vos qué sos? ¿Vos tenés una capacidad lógica aumentada genéticamente? Y mirá, yo nací en Misiones. Solamente hacía 10 kilómetros sin bicicleta todos los días para ir y volver a mi colegio. ¿Sí? Y cuando no fui más en bicicleta, fui caminando. Y toda mi vida corrí, para todo. ¿Vos tenés una capacidad lógica habitual o aumentada? ¿Sí? Y la capacidad lógica aumentada o habitual viene determinada genéticamente. La capacidad de trabajar la fuerza potencia, la fuerza resistencia, y qué tan alto se va a corresponder eso a una u otra, viene determinada genéticamente. Y acá donde entendemos que es la intensidad de entrenamiento, la intensidad, la que podría ser un importante determinante de las mejoras de la función mitocondrial. Determinado todo esto por la respiración mitocondrial. La intensidad y la duración de entrenamiento son dos variables fundamentales a la hora de hacer o no más eficientes nuestras mitocondrias. Ahora, ¿todos respondemos por igual a eso? El contenido mitocondrial, es decir, representado por la actividad de acetato sintetasa, enzima llave, parece el entrenamiento de resistencia, el largo aliento, el gran determinante de esa eficiencia mitocondrial. No solamente basado en el número de mitocondrias, que no es tan fácil de alterar, sino también en la actividad que tenga la enzima llave en ese proceso. Entonces, todo esto tiene una base genética y el entenderla probablemente me permite saber cómo dosificar el entrenamiento. Por eso que este estudio concluye que la importancia de la mitocondria para la performance atlética, como para la salud, nos permite entender mejor todos los cambios que se producen, relacionados con la biogénesis mitocondrial. Y la genética, ¿sí? La genética influencia una amplia variación individual para los cambios inducidos por el ejercicio de la biogénesis mitocondrial. Es la genética la que nos va a poner la tapa del techo, o sea, tenemos todo lo más arriba. Es la genética la que me va a indicar que el sistema está para acá, voy a tener que desarrollar todo lo que pueda desde el medio ambiente para ser lo más eficiente posible a la atleta o a la persona que quiere buscar bienestar. Ahora, llevar esto a la práctica para un preparador físico, ¿es fácil? Ni en pedo. Para los preparadores físicos que están acostumbrados a tener la receta de cocina para entrenar, ¿sí? Es muy complejo. Es muy complejo. Le implica educación, entender de fisiología, ¿sí? Entender, ¿sí?, de la unidad más pequeña que tiene la célula muscular, que es la mitocondria, ¿sí? Empezar a entender enzimas llaves, empezar a entender el concepto de intensidad, que eso lamentablemente lo entienden, la intensidad. Ahora, el problema es cómo lo entienden. Porque el que lo entiende por frecuencia cardíaca, ¿qué pasa? ¿A dónde se para? La frecuencia cardíaca como marcador de intensidad, ¿está bien considerado? Todavía está buscando, ¿sí?, en el mapa del mundo, aquí en carajo mismo, la frecuencia cardíaca es un buen marcador de intensidad. Sin embargo, ¿sí?, en 9 de cada 10 clubes de fútbol, el jugador termina, sigue haciendo un drill y le hace tomar la frecuencia cardíaca. Escala subjetiva de esfuerzo, observación, ¿sí?, aunado con frecuencia cardíaca, son probablemente los marcadores que me permitan más entender si encuentra intensidad o no de trabajo. La intensidad que muchas veces viene determinada genéticamente. El gen ACT3, como le dije, es el gen más investigado en la naturaleza. Se suele asociar con niveles de testosterona altos de los atletas, pero también los que tienen ciertos polimorfismos, ACT3, son altos, bajos o moderados respondientes a la creatina. ¿Eh? Es un gen muy importante, hasta es causa de un libro. El gen es el que explica parte de la asociación entre hipertrofia muscular y potencia. Es el gen de la potencia muscular. Pero que claramente nos permite entender un montón de áreas de la genética, no solamente la fuerza explosiva y la fuerza potencia. Fíjense hasta dónde puede llegar el gen ACT3 a interpretar. Fíjense en el estudio de que ya tiene 10 años exactamente. Tenía como objetivo identificar factores genéticos que pueden ser muy útiles, identificar factores genéticos, y acabamos terminando ya, no desesperen. ¿Sí? Factores genéticos pueden ser muy útiles para colaborar en la personalización del entrenamiento. En la personalización del entrenamiento. Hay alguien que nadie se atreve a discutir hoy que el mundo va hacia la personalización. No importa si es un deporte de 11, de 15 o si hay 30 adentro. Hay que ir a la personalización. ¿Sí? El genotipo ACL3 y el 37 fueron analizados en su respuesta a un entrenamiento pliométrico, ¿sí?, y excéntrico en 5 estaciones de trabajo. ¿Y qué hicieron? Este estudio está muy bueno, tiene 10 años ya, ¿eh? Muy bueno. Identificaron los aleros. Había 9 que eran XX para el CT3, 13 que eran RX y 15 que eran RR. Fueron divididos 5 estaciones y se los dosaron antes y después cortisol, testosterona, CK, alfa-actinina e interleuquina 6. ¿Eh? Marcadores de daño muscular y de estrés muscular. ¿Sí? Los atletas homocigotas con XX son más susceptibles al daño excéntrico y presentaron un estadio catabólico más alto. Los atletas ACT3 con polimorfismo RR presentan menores indicadores de daño y mejor respuesta hormonal. La pregunta es, con estos atletas homocigotas conocidos de antes, ¿sí?, que tienen tendencia a que el ejercicio excéntrico es sufrimiento para sus músculos, por más alto nivel de actitud física que tengan, ¿ustedes van a tomar una conducta alternativa? Los invito a pensar. Sabiendo esto, con tendencia a tendinopatía de Aquiles, ¿ustedes van a tomar alguna conducta preventiva a ese jugador? ¿Van a creer en esto o van a esperar que se rompa 3 veces el tendón de Aquiles? Hagamos el 5 subgenético. En la primera ruptura del tendón de Aquiles. Nunca le dio pelota. Nunca le dio pelota. Lo tenía posibilidad rusa, eso sí, en la casa. Una familia que varios hermanos de la misma familia se rompieron el cruzado claramente tiene un componente genético. Cruzado anterior. Nunca historia de lenguajes familiares. Tengo que patear aquí, hay historia familiar. Si investigamos, vamos a ver, ¿quién pregunta la historia clínica si tu papá se va a romper el lenguaje aquí? ¿Quién lo pregunta? Cuando vos tenés una hora para abordar, si es que la tienes en su consulta, para abordar todo lo que tiene que abordar la evaluación integral de un deportista, ¿Quién pregunta si la historia de un vaso familiar en la familia? Puede haber un juego. Conclusiones, y vamos a estar sufriendo. ¿No estamos en tiempo o lo estoy matando? Sí, me queda 20 minutos. ¿Sí? Optimizar la, estas son conclusiones, sí que van a ver que no tiene evidencia científica. ¿Sí? Estas son conclusiones que, bueno, al existir, son interrogantes que dejo. Optimizar la planificación nutricional de macro y micronutrientes a partir de los estudios genéticos es una posibilidad. Optimizar el uso de suplementos para el rendimiento mental y muscular del atleta, sin saber el término que trae cafeína, saber si es un alto moderado o bajo respondedor a la creatina, y que después hable con conocimiento de causa. Yo tenía ese momento cuando lo tenía en 2012, 2011, 2010, al potro para decir, ¿sabes qué sabes te pasa a vos, Martín? Y te diga que vos sos un bajo respondedor, si es una creatina, por cómo está tu gena CTN3. ¿Sí? Pero aparte, suplementos. Aparte del efecto objetivo, ¿qué efecto tiene en la cabeza del deportista? Sí. Subjetivo. De saber que estoy tomando algo, sí, también me ayuda a la cabeza. Las leonas, cuando antes de Atenas las entrevistábamos, sí, y le decíamos, ¿con qué se hidratan, chicas? ¿Con agua o con Gatorade? Con Gatorade. Te voy a explicar por qué te decía cada una de ellas. Porque yo sé que tengo el Gatorade, sí, y que llego, sí, al momento de la fiesta y me hace bien la cabeza. Tomo agua, tomo dos tragos y se le fue la sed y no tomo más nada. Tiene parece que me levanta, me arrabino, te decía. Con sus palabras hechas. Todas, todas. Te lo decía. Ese era el efecto subjetivo. Lo que se sentía. La prevención de lesiones musculares ha dado lugar a que el Instituto de Prevención del Deporte, ¿sí?, que distintas sociedades científicas del planeta empezaron a ponerle foco y que lo describan como una nueva era y muy promisoria al respecto. A sus actividades alimentarias, a la lactosa, al gluten, que van a empezar a traer cada vez más ruido porque alteran la microbiota, ¿sí?, a partir de la en relación con la intervención genética, también tiene muy buena evidencia científica. También. ¿Sí? Y es sensibilidad esto. No quiere decir que sea celíaco, ¿sí?, o que sea. A ver. El principal daño de la lactosa, ¿cuál es? Somos los únicos mamíferos que seguimos tomando leche de adulto y para el cuerpo de otro animal. ¿Cuál es el principal daño de la lactosa? Porque no me da síntomas agudos en el momento que tomo una leche entera, una crema batida, ¿sí?, o un helado muy cremoso. Esto, va aclarando las resonancias intestinales, ¿no? Es una piedra, es una gota que va horadando, ¿sí?, nuestras resonancias epiteliales, al intestino. Por eso atrae la parte de la flora. La evidencia empieza a sugerir que pueden ser útiles en ajustes de entrenamiento. Evitar saltar de arriba de un bajón 1,20 m al piso. Evitar bajar una cuesta, ¿sí?, pronunciada, ¿sí?, corriendo y dándole daño excéntrico, ¿sí?, al tendón. ¿Sí? ¿Qué parte de la sentadilla es la que sufre, ¿sí?, todo nuestro sistema ligamentario? ¿Quién le cuenta la sentadilla? Y con mucho peso. 80, 90, 100, 110 kilos cargados. No identificar talentos son las piezas de la genética, que es lo que todo preparador físico y coach de fútbol americano, baloncesto, ¿sí?, y béisbol busca en Estados Unidos. Dosificar y prescribir prescripción óptica del desarrollo de capacidades físicas respetando estadios de Tanner. Si es un deporte de formación, ¿sí?, o si es un deporte de ser consagrado, identificando con tres sensibilidades y hasta dónde puede ser, dónde se mejora, qué zonas musculares o grupos musculares. Son posibilidades que los genéticos nos permiten un acercamiento y que desde mi humilde punto de vista pueden pasar a ser un estudio complementario que pueda ser de utilidad. Caro todavía, sí, caro todavía, pero nos puede dar herramientas para tomar conductas distintivas en forma temprana y evitar el proceso de prueba de error que todos tenemos recorrido. Tenemos 12 minutos y quiero solamente bajar de la práctica un caso clínico. MC es un masculino, fue un masculino que tiene 38 años y que es gerente general de una importante compañía de rubro cosmético. ¿Sí? Después les cuento la historia. Trabaja aproximadamente 12 horas por día, es CEO, ¿sí?, de la compañía. diarias con el estrés propio del cargo, es padre de un niño de 2 años y de un recién nacido de meses. Participa del torneo de fútbol intercountry, aún no sabe estar contando con el torneo. ¿Tiene idea del nivel que hay? Alto. Juan La Torre, Juan Ruggeri, el senior, ¿sí? Juan 12 fue retirado, Juan Redondo. Nivel alto. ¿Sí? Exigencia. Participa en el torneo de fútbol los fines de semana, y entrena 1 o 2 veces durante la semana, espera si el supuesto se lo permita o no, y sigue la consulta porque se hizo un test genético que no sé quién carajo se lo recomendó, ¿sí? Con el objetivo de integrar, su exigente me pide, esto quiero integrar mi exigente vida laboral, ¿sí? Quiero ser exitoso deportivamente porque soy muy buen 9, ¿sí? O 9 retrasado, ¿sí? Y además quiero integrar mi familia porque mi mujer cada vez que ciego los domingos. Sí, estoy hasta el miércoles para recuperarme, me puntea en todos los idiomas. Era un cuento chino eso, intentar integrar todo eso, ¿no? Consulta por el informe genético que realiza con el objetivo de integrar con la que se lo conté. Tiene como objetivos mejorar su masa muscular, disminuir la incidencia de lesiones musculares deportivas, tenía de cada 2 o 4 por año, ¿sí? No terminar arruinado luego de los partidos, estar el martes y no esperar hasta el martes para recuperarse y mejorar su alimentación. Todo eso lo tenía. Lesiones musculares a la repetición 3 veces en los últimos 12 meses, perdón, 3, no 4. Examen físico, no caries, tratar sobre encilios con callosidades, no asimetrías ni acortamientos musculares, restos en pelo. Sumatoria de pliegues principales 114, peso a la consulta 84,5 kilos, para la 184, laboratorio sanguíneo con colesterol de 220, HDL de 46. ¿Sí? Fuimos rápido con el caso clínico, quiero la echar 8,5, porque bien. Pero es un caso que voy a asistir. Van a ser 9 de cada 10 que atendemos a la consulta. Porque los Messi, ¿sí? Los Ceballos, los Julián Álvarez, los llevan de vez en cuando. De esto vamos a comer, de esto vamos a vivir. Así que hacer deportología. Y que no tiene, no solamente puede ir a la técnica deportólogo y después se sigue dedicando a la pediatría, a la deportología o a la cardiología. O la traumatología. Pero si vamos a hacer algo, si somos, tenemos esa especialidad y logramos entender esto y rodearnos y ayudarnos bien, claramente tenemos muy buenas herramientas para lograr, muy buenas herramientas. El test genético más rojo, que tiene una capacidad lógica habitual, ¿qué quiere decir esto? El pibe no hubiese sido nunca un deporte de largo aliento. Nunca. Él está en alta intensidad. ¿Sí? Entrena capacidad aeróbica, pasadas, intervalos, intermitencia, alta intensidad, corto tiempo. Entrena la fuerza potencia, alto respondedor de trabajo fuerza explosiva. Entrena la fuerza potencia, alta intensidad, circuito de 8 a 10 repeticiones. Con la fuerza potencia se entrena con carga y va de 8 a 10 repeticiones. ¿Sí? Toda la alta intensidad que trabaja aquí, con lo cual lo pueden entrenar largo aliento 1 hora o un entrenamiento bien dosificado de 40 minutos de cansa. Primera pregunta, 40 minutos una hora, es un pibe que no tiene tiempo, que no duerme y que trabaja 12 horas como CEO, ¿sí? De L'Oréal. Genotipo con mayor tendencia a lesiones musculares, asociado a una mejor respuesta para ácidos grasos poliinsaturados. Cuando hay una mejor respuesta a ácidos grasos, lo que hacemos es la relación poli versus mono, que habitualmente es 50-50, hacemos 4-1. ¿Sí? La planificación alimentaria en cuanto a la conversión grasa de la alimentación. Genotipo con metabolismo rápido para la cafeína, ¿sí? 25 minutos antes de jugar, preparado su cuerpo. ¿Sí? Genotipo asociado a niveles bajos de vitamina B12 y folatos en sangre. ¿Sí? ¿A qué invitas a la nutricionista? A darle más frecuencia a alimentos que contengan en la semana las dosis mínimas diarias necesarias, ¿sí? En sangre, y por ende, hay que ver si todavía cumple su función. Pero hay que reasegurar que te hace una frecuencia de alimento que lo contenga, y si no lo sabes de la entrevista y de la posibilidad de cumplirlo, pensar en un plan B, suplemento, problema. Estos son los datos más positivos que pongo en este, que obviamente aporta mucho más que esto, ¿no? Situación 1. Tenía escasa agenda para el entrenamiento físico de la semana. Es decir, aumentarle más de 2 veces por semana de entrenar era raro, echar de la casa. ¿Sí? El objetivo 1 era que no se lesione, sostenerlo en la cancha durante todo el año, sin lesiones. Situación 2, un balance nutricional, identificar debilidades, el almuerzo era en el escritorio, Salteaba comida, picoteaba, el descanso intermitente por tiempo de 10 meses, la masa grasa aumentara a pesar de tener 84 kilos, ¿sí? 1,84 pero 116 milímetros de pliegues. ¿Sí? Cualquiera que trabaja en deporte de rendimiento sabe que los pliegues tienen un límite de corte. Vamos a hacer los dos pliegues principales de cada tronco. ¿Eh? Eran altos. ¿Cuáles son los objetivos que nos propusimos? En las primeras 8 semanas, ¿sí? Que adhiera al plan de entrenamiento. Le dije, vas a entrenar, Matías, vas a entrenar 40 minutos, no más. No más. ¿Eh? Quiero que ganemos masa muscular, ¿sí? Que saquemos grasa dentro del músculo. ¿Sí? El control de 100 días en 8 semanas pasó de 114 a 86. El peso corporal en 8 semanas pasó de 84 y pico a 80 y medio. Mejoraron los dolores por partido. ¿Eh? El objetivo 2 es el cuidado y control nutricional con buena adherencia. No salió comidas, mejorar el perfil de lípidos, metimos antioxidantes y algo que se está usando mucho en el fútbol senior, con muy buena evidencia, creciente también, es el monohidrato de creatina. Él era un alto respondedor al monohidrato de creatina. ¿Creatina? ¿Me da? Me dijo. No, o sea, lo tomaba, me da 25 gramos por día cuando tenía 20 años que jugaba en el Racing, me dice. ¿Ahora? Sí, ahora. Porque la vida está creciente. ¿Sí? Y el monohidrato de creatina puede prevenir una lesión. Pues una cosa de las funciones premiadas por el monohidrato de creatina. El prevenir lesiones y el mejorar el recovery muscular. Si ustedes van a leer evidencia de grado A y por qué el estudio de deporte puede evidencia de grado A, encuentran todas esas características. ¿Sí? Eso las 8 semanas. Bueno, la nutrigenomia acá nos permitió hacer una planificación individualizada, establecer estrategias de suplementación sin evitando no muchos meses de prueba de error, porque la cantidad se toma por ciclos, ¿sí? Que aparentemente impactaron significativamente su rendimiento físico. Había una base creciente, como le demostré a lo largo de toda la clase, de interacciones genéticas en la dieta con el marcador de estatus nutricional, con el impacto en el ejercicio, en el deporte de rendimiento. Esto está publicado en 2019, bueno, creo que es una de las tres. Este es el soporte. El tema de los vasos poliinsaturados, omega 3, ¿sí? Propiedades antiinflamatorias y potencial modificación de función de la membrana celular, facilitar la fluidez de las proteínas y líquidos en el sarcolema. Estos son los postulados que hacen, ¿sí?, que el omega 3, ¿sí?, tenga incidencia en todo esto y que hace una dieta, ¿sí?, con mayor relación, ¿sí?, de omega 3 sobre omega 6 pueda ser así interesante. Mejora el rendimiento en cuanto a la adaptación muscular, el metabolismo energético, recuperación muscular y prevención de lesiones. ¿Le das hoy en un nacional o recurrís a...? Yo recurro primero al pescado, a las semillas, sí, al aceite de girasol y el maíz, ¿sí?, a los frutos secos que contenga, ¿sí? Y si la persona me dice no puedo leer el pescado y pienso en omega 3, que particularmente yo trabajo con algunos que venimos testeando con Centro Toxicológico Comité Olímpico y AFA desde hace más de 15 años, sí. ¿Sí? Que se llama omega 3 complex, que es un producto californiano. ¿Sí? Esta es la evidencia de todas las aplicaciones de omega 3 en el deporte de rendimiento y en el deporte también amateur. Pero, Matías vuelve a las 18 semanas. ¿Sí? Había entrado con la consulta de 2 semanas agrandadísimo. La estoy rompiendo. Físicamente me dicen mis amigos, ¿qué carajo hiciste? ¿Sí? Estás impecable, bajaste 4 kilos, bajaste más muscular, te ves mejor de cara, te ves mejor. ¿Sí? Se cebó, Matías. Se cebó. Dejó de entrar en 40 minutos. Pasó a ser lo mismo que le habíamos indicado, pero le agregó a todo 20 minutos más. Entonces, ¿qué pasó? A la 16 semana pesaba 78-600, entró chupado de cara. ¿Sí? Hago sumatoria de 6 pliegues, 62. ¿Sí? Antes creo que había dado ¿cuánto? 114. No, al principio de la semana. Sí, 86. ¿Sí? Los pliegues habían bajado, pero para su puesto había perdido potencia, había perdido la capacidad de soportar la espalda, seguía sin lesiones, no tuvo lesiones musculares, ¿sí?, en el último año, como dato agregado, mejoró el perfil de lípidos, hizo aumentar el HDL, siguió con la satisfacción de la cantidad de monohidrato, Pero el detalle era que este peso ya no colaboraba con su performance. Y no era tanto, eran 2 kilos. Ni con su performance ni con su estética, pero para la mujer le puteaba y le decía que estaba muy flaco. El quilombo tiene pie en la cabeza, ¿no? Entonces le explicamos qué pasó. ¿Sí? ¿Qué pasó? Y aquí agregué un día más, me puso un personal porque había que venía bárbaro. ¿Sí? Y el personal, un poco tengo que decir la verdad, rompió un poco el plan de planificación durante más de 40 minutos. ¿Sí? La progresó más de lo adecuado y me siento más débil. ¿Sí? Me siento que ya no van para las cosas igual. ¿Sí? Me siento otra vez nuevamente, ¿sí?, en los partidos jugando de fatiga. ¿Qué hicimos? Lo hemos llevado a 80 kilos, 80 kilos y medio, pero aparentemente era el peso que más fuerte sentía, ¿sí? Y volvió a mejorar. ¿Sí? Esta es la evidencia científica, para que vean que no miento, publicada en 2017, que nos muestra de acuerdo a cuáles sean nuestras capacidades, nuestros planes nutricionales, ¿sí?, y cuál sea nuestra capacidad de almacenaje de creatina a nivel muscular. La dieta vegetariana es la que nos aporta, la normal, una dieta mixta, ¿sí?, es la que aporta 120 milimoles por kilo, ¿sí?, solamente creatina, y creatina con carbohidratos, ¿sí?, y proteínas, ¿sí?, es la mejor dieta que aporta buenas reservas. ¿Y cuál es el concepto que aporta todo este estudio? Que fíjense todo lo que hace la creatina. Mejora el rendimiento de sprint, single, repetir, incrementa la performance en trabajo durante set de contracciones de fuerza máxima, incrementa la masa muscular y las adaptaciones a la función de entrenamiento, mejora la síntesis de glucógeno, mejora el umbral anaeróbico, posibilidad de mejorar la capacidad de cavidad mayor, ya que tiene la mitocondria, aumento de la capacidad de trabajo, mejora el recovery, la mejora del recovery disminuye la incidencia de lesiones, mayor tolerancia de entrenamiento. Y todo esto está siendo investigado por la serie de deporte senior. Eso tiene evidencia científica. Lo cual, al aunarlo a un alto respondedor de la creatina, claramente encontró beneficios. Preguntas. Muchas gracias por la atención. Lo quemé, pero 20:28 terminé. Y fui el primer minuto. Y no me quiero ir, a pesar que digo muy lejos. Me quedaré hasta las 10. ¿Vos lo haces en ciclos? ¿Cómo es el manejo que haces con la creatina? La creatina toma ciclos, si no se usa más la dosis de carga, se usa la dosis de mantenimiento, que suele rondar los 5 gramos, de acuerdo al peso jugador, se suele rondar los 5 gramos, se utiliza 5 gramos que se diluyen, ¿sí?, habitualmente en agua, hielo y un jugo, ¿sí?, de sabor agradable para el paladar, y que se tiene maltodextrina mejor, porque la maltodextrina con la creatina hacen un buen combo. Se va tomando a poquito, desde 40 a 50 minutos antes de empezar el entrenamiento, hasta inclusive se puede tomar dentro de los primeros minutos de entrenamiento, o de partido, o bueno, partido ya no, pero hasta entrar a la cancha. Toma un mes, cuál es el efecto para él, tenía creatina, tenía agua intramuscular. ¿Sí? Toma un mes, se descansa una semana de 10 días, lo desembarazamos del líquido, se toman 2 meses, ¿sí?, descansamos un mes, se vuelve a empezar. 5 gramos, no más dosis de carga de 20, 25, como se usaba hace más o menos 15, 18 años. Algunos la siguen usando en algunos países la dosis de carga. ¿Sí? Algunos trabajan todo el tiempo con dosis de carga y ahí aparecen problemas. Digestivos. Problemas digestivos también en la fase de carga. Cuando trabajas con 20, 25 gramos, te pueden aparecer para problemas de distintos tipos. Lo que más aparece son las contracturas, los calambres, las lesiones, lo que más he visto. ¿La recuperación? ¿Cómo? ¿La recuperación? Sí, mejora el recobre. Ah, ahí está. Sí. Esto es todo lo último que hay de. Bueno, hay cosas que quizás en la velocidad, de tratar de meter todo en 3 horas, ¿sí? Pero cuando algo es un position stand, ustedes saben que es un position stand, ¿no? Se juntan los mejores del mundo para hacer eso. Agarran a lo mejor que cada seleccionado y los pueden trabajar en eso. Son consensos que suelen ser tendencia. Dura bastante tiempo. Hay una cantidad de marcas, de creatina, hay una cantidad de marcas y distintos valores. ¿Cuál se recomendaría en el caso de la... Yo soy partícipe de lo que he investigado mucho y lo que la evidencia inclusive habla solamente del monohidrato de creatina. Cuando la creatina viene asociada con otras cosas, a mí ya deja de gustarme, particularmente a mí. Porque no tengo evidencia, y aparte no tengo experiencia. Por eso cuando la creatina se asocia con taurina, con cafeína, con carbohidratos, con otras cosas, No, y también está la creatina, la que viene aislada y la que viene, pero eso no hay evidencia de que sea mejor. Que... pantanoso, como el año pasado, por la contaminación, ¿tú sabes? Tienes un toque y después adentro del... Bueno, eso yo lo viví, eso yo lo viví en persona. Por eso, no porque yo se lo haga, sino porque yo levanté al muerto con ese tema. Yo eso lo viví en persona. Entonces es un tema eso. Por eso yo, como el hidrato de creatina, además de tener una buena formación en saber que sí, que no, desde el doping, estar permanentemente al día, pero, y cuando no sé, voy a leer o pregunto a un especialista en el tema, o si se actualiza permanentemente, pero yo aprendí siempre a ir a lo seguro, no importa si es la persona que va a pie o si es Messi, no me interesaba. Sí, yo siempre aprendí a ir a lo seguro, sobre todo a lo que sé. Cuando no sé, la mejor enseñanza que tuve en mi carrera de medicina deportiva fue que probablemente nosotros, en algún momento de nuestra trayectoria como deportólogos, estemos en condiciones de hacer un plan nutricional, de planificar un entrenamiento, ¿sí? De hacer un abordaje integral a un deportista. Pero nuestro cerebro, nuestra humildad, tiene que saber, ¿sí?, que nuestra capacidad de abordar integral termina o interactúa en donde empieza la función de nutricionista, termina o interactúa en donde empieza la función de preparador físico. Por más que ustedes se sientan capaces de hacer todo, porque ustedes no se formaron para estar, ¿sí?, entre 4 y 6 horas por día al lado de un atleta. Todos somos médicos, todos son médicos, ¿no? Todos son médicos, varios médicos. La UBA toma la un nutricionista para hacer la tarea final del programa. Con lo cual, esa es la mejor enseñanza que le puede quedar esta carrera. Entender que mi límite, ¿sí?, termina y a la vez provoca una interacción, ¿sí?, a la poder hablar el mismo idioma. El otro día, cuando termino, yo te acargo de un programa de ámbito físico mental, ¿no? Y lo mandé a uno de los profesores que tenemos a. Que es especialista en entrenamiento físico mental, pero que no es especialista en tenis. Y lo mandé una hora antes del estímulo físico mental de los chicos de inserción, que son los chicos que estaban a punto de entrar en profesionalismo, lo mandé a que entienda de tenis a la cancha, y que vea el entrenamiento de tenis. Y me decía, aprendí un montón en una hora. ¿Qué carajo quería decir cuando el profesor le pedía, conversá más el punto? Que no lo quiera definir en dos pelotas. Conversar el punto, hacerlo duradero, moverlo, jugar con los ejes, con las flejas, ¿sí? Trabajar el punto, quiere decir. Y le hacer conversar el punto. Aprendí un montón de cómo se mueven las piernas, los deditos para ser más eficiente. Sí, el poder hablar el mismo idioma, ¿sí?, nos permite, ¿sí?, el famoso concepto que nosotros manejamos mejor que nadie, que es la empatía. Es saber ponernos en el lugar del educador físico, en el lugar del nutricionista, en el lugar del kinesiólogo. Esa es la mejor enseñanza que podemos llevar de esta disciplina. La humildad de resaltar establecidas sus funciones y que los seres humanos, por más que sientan que saben más que el otro, interactuar. Porque ustedes no van a estar detrás del otro todo el tiempo. El profesor tiene la obligación de educarlo, de detectar si sabe o no sabe. Cuando tenemos experiencia, hablamos 5 minutos con un educador físico, 5 minutos hablamos con este, nos damos cuenta si sabe o no sabe. Si sabe de qué habla. Eso es importantísimo que ustedes lo levanten y lo tengan claro. Y yo creo que la genética puede llegar a ser una muy buena herramienta.